voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contours y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos. Hola, hola, muy buenos días Escalada, buenos días país, buenos días mundo, a través de internet por www.mosradio.com. Somos Escalada y su gente, una ventana al barrio desde los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. Espectacular, muy pero muy buenos días a toda la gente de Escalada, como saludó usted recién. Muy buenos días a Matías Datri, que está en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización de esto que es Escalada y su gente. Bien, bien, con ganas de empezar. Tenemos información, tenemos invitados. Muchos invitados, la agenda completa como todos los sábados. 8 grados la temperatura, parcialmente nublado. Hoy empezó a bajar un poquito la niebla a la mañana tempranito. Empezó el rocío, hay que cuidarse. 9 horas, 3 minutos de la mañana. Vamos a tener una máxima de 15 grados en Remedio de Escalada. Hoy prometimos, vamos a estar hablando con el padre Silvio, del párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, para saber todas las actividades solidarias que están realizando a partir de la iglesia. Después vamos a estar... ¿Cómo está haciendo las misas? Sí, aparte, online, todo este... Mire usted. ¿Vino para quedarse esa modalidad? Yo creo que en algunas actividades, creo que sí. Vino para quedarse. En algunas actividades vino para quedarse. Después vamos a estar hablando con el presidente del Club Fomento, de ahí de la calle Don Orione, para que nos cuente en un cachito las actividades que están realizando para mejorar la situación del club. Medidas sanitarias, están haciendo un bono contribución, él nos va a contar. Vamos a estar en esta rueda que tenemos con los comerciantes y emprendedores de Escalada, con Lucas Gatti. Es una buena... Vamos a hablar de sexo, le dije anoche, de todo, ¿eh? Sí, ¿Cómo fue su primera vez? Una nueva iniciativa para que los comerciantes, los empresarios de nuestra ciudad también tengan su voz en nuestro programa. Vamos a estar hablando con una de las responsables, con Paula Ayala, de Escalada Sin Censura. Y Natalia Varela. Y Natalia Varela también. Las dos. Para que nos cuenten desde ese lugar del Facebook. Me hacen reír mucho, le digo la verdad, me hacen reír mucho. Pero son picantes, ¿eh? No, picantísimos, sí, sí. Y vamos a cerrar el día, las nubes y todo se condiciona, con el profe Córdoba, una charla que teníamos pendiente. Esperemos que se den, que las comunicaciones estén todo... Va a estar. Todo bien para recordar un gran momento que tuvo Talleres ya hace más de 30 años. Y recordar a este loco lindo, a este hippie. No, terrible, terrible. ¿Se acuerda cuando apareció...? Uno decía, este es el que va a entrenar a los jugadores. Y aparte, vos decías, el técnico ignominiero, que era un señor que estaba tipo un hombre grande. El padre de Oakis. De otra escuela, de otra escuela, bilardista. Sí. Y este loco era el preparador físico de esos monstruos. Tenía 26, 27 años y era profe de Biaín, de Quiroga, jugadores, el Loro Roja, jugadores de mucho peso. Yo todavía recuerdo cuando lo vi llegar la primera vez al Club Talleres, cuando entró. Vestido como D'Artagnan. Él venía en tren de La Plata. Venía en tren Temperley, creo, se colaba y venía en el tren porque no tenía un peso. Lo va a contar él después, no le voy a anticipar la nota. Entró pantalón tipo Marley, todos los colorcitos así. No era gamulán, no me acuerdo, una camperita de abrigada tipo cuadrito, sí. Roja, negra y blanca, y de rastas, con una gorra que le tapaba en parte las rastas. Así entró, cuando dijeron que era el físico, nos sorprendimos, porque este loco, ¿quién es? Era el profe Córdoba. Mira dónde llegó, ¿no? ¿A dónde llegó? Siempre recuerda, siempre en cada nota que hable le dan la oportunidad, siempre recuerda que él, a partir de Talleres, y hace lo que hace. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí empezó, de eso vamos a hablar. Y otras cosas que no nos podemos dejar de lado, la ampliación de los contagios en nuestra ciudad y en todo el país del COVID-19 y que ya empezó a encerrarnos, ya empezó a marcar tendencia porque a cifras de ayer, todavía no están publicadas las de hoy, ya casi se han duplicado los contagios en nuestro partido, en el distrito de Lanús. Pasaron de 574 del sábado pasado hasta ayer de 946. Digamos que ya hay que tomar conciencia de que esto va en serio y que todavía no hemos llegado al pico, porque como dicen los responsables de la salud, porque todavía falta unos 15 días para que esto llegue al pico. Esperemos que esto se calme un poco, pero depende pura y exclusivamente de nosotros. Exactamente, de eso un poco queríamos hablar. A raíz de que, bueno, hubo algunos casos en Escalada, aquí en la zona donde nosotros habitamos, porque a partir de eso, espere que contesto. Sí, amor, le puse. No podíamos arrancar, sino. No podíamos arrancar, no. Porque es, sabe que es un combustible. Es modelo y es rubia, no se olvide. Porque yo empiezo a las 9, ya entraste, ¿qué hora es? 9 y pico, sí, ya entré. Bueno, hubo unos casos, uno en Villa Talleres, de una chica amiga, conocida, amiga de la infancia, que está internada en un hospital, en una clínica en Capital Federal. Toda su familia está aislada, como corresponde. Hubo otro caso también en Escalada, de otra familia amiga nuestra. No vamos a dar en ningún caso ningún apellido. Por supuesto. Esa familia ya está, ya pasó el ciclo, se tiene que cuidar, pero ya se recuperaron. Ya el está COVID. Dentro del rango recuperado. Exactamente. Pero yo donde yo quería ir era lo siguiente. Al pico vamos a llegar nosotros por idiotas. Esto es así. Es así de mi punto de vista, obviamente. Yo me tomé porque me llaman y me dicen, ¿cuándo vas a dejar de ir a las cenas solidarias? Y usted me conoce, la gente me conoce. A mí decirme eso es lo mismo. Me cortaron las piernas. Sí, sacarme la camiseta en un partido contra lo del otro lado, si no voy a tener que salir. Me costó muchísimo la decisión, mucha bronca, mucho enojo, todo en una noche. Pero acepté de que la persona que me lo dice lo tiene razón. Lo está cuidando. Sí, no voy a ampliar más. Ella tiene una enfermedad, ella me decía, yo tengo una enfermedad que no me busqué. Hace 7 años que la peleo. Peleo todos los días para vivir. Y vos vas y te arriesgás en un lugar donde vos no sos el que si no va no se hace. Entonces me dice, si yo no quise esta enfermedad y me la dieron, me tocó, ¿vos para qué la buscás? Y tiene razón. Entonces dije, bueno, le dije al muchacho, le mando mensaje, que mira, voy a parar un poco, me voy a tomar unos días, voy a esperar que pase supuestamente este pico y me voy a cuidar. Bueno, listo, me vertiguearon, ayer me mandaron fotos, brindaron. Ayer los hijos sacaron una botella de champán y me la mandaron, dice, por los que ya no están. Yo no estoy, hijo de... Bueno. ¿No habrá sido el presidente de la subcomisión de Guiso? El presidente de la subcomisión de Guiso. Ese fue Bonio, ¿no? Sí. Ese, el presidente de la subcomisión de Guiso, Walter Pardiña, Rodrigo Sabino, también. Tano Julio, Daniel Rodríguez. Ah, sí. Daniel Rodríguez, sí. Y algunos más que estaban ahí. Mis hijos, todo. Bueno. Bueno, pero todo con buena onda. Buena onda, obviamente. Ahora yo digo, ayer vine a Beltrán. Ariana está conmigo hasta el domingo tarde-noche, es el Día del Padre, va a estar conmigo. Yo vi en Beltrán otra vez lo mismo de siempre, muchachos. Lo repito y parece, sí, es reiterativo, porque sería lo mismo. ¿Es necesario que vengas con tu novia a comprar 2 kilos de papa, pelotudo? Perdón, ¿no? ¿Es necesario? ¿Es necesario que salgas con tu hijo en un carrito? Hablamos el otro día, lo podés dejar con la abuela, dejarlo con alguien, no salgas. No salgan a la calle, viejo, si no tenés que hacer nada esencial. Nada productivo, salvo que si no tengo nadie, un caso muy especial, bueno. Pero después salimos nosotros a buscar este bicho. Este bicho está en la calle, lo dijo el presidente, lo dicen los epidemiólogos. Bueno, ellos lo dicen. Bueno, lo recalcó la nota que hicimos con el intendente el sábado pasado. Nosotros. No nos obliguen a volver a fase 1. Claro, esto me hace acordar, o lo trato de leer de esta forma. ¿Vio cuando usted tiene palomas en la puerta de su casa? ¿Vio que hay palomas en la puerta de las casas, a veces los cables? ¿Y usted qué hace? Deja el auto y la paloma se lo caga. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, el otro día usted viene y estaciona el auto en el mismo lugar y la paloma se lo vuelve a cagar. Y usted va y se le comenta a un vecino, mirá lo que me hicieron las palomas, hija de puta. Vienen a brindar, Danielito Rodríguez, gracias. Uno de los traidores de ayer que me mandó la foto que estaban tomando. Feliz día para mañana. Igualmente para vos, Dani, gracias. Y te caga el auto la paloma, decís, qué hijo, después lo tengo que limpiar. Y al otro día, ¿qué haces? Vas y pones el auto donde cagó la paloma. ¿Para qué haces eso? Bueno, esto es lo mismo. Si el virus está en la calle, no lo salgas a buscar vos. Quédate en tu casa, salvo que sea algo esencial, y no lo busques. No lo busquen, muchachos. Esto es grave lo que está pasando. Yo lo veo en el barrio, en Villa Talleres, donde se dio uno de los casos. ¿Se acuerdan de ese grupito que estábamos armando percusión, que yo mangué? Sí. Yo guardé todas las cosas y le dije a los chicos, hasta que no pase esto, no se lo doy. No se hace más nada. No vinieron más. Pero los veo a los pibes corriendo por todo el barrio. Los veo corriendo por el barrio. Entonces, este pico... Yo me puse, sí, en muchos casos, perdone que lo interrumpa, pero... No. Póngase a ver en la calle donde usted vive una tanda de 10 autos, ¿cuántos tienen barbijo? Sí, yo eso lo vi. El barbijo en el auto, supuestamente, si vos estás solo o estás en tu casa con tu pareja, tus hijos, es como que vos dentro de tu casa podés obviar. Se contempla. Y, claro, y dentro del auto, y yo creo que sí, porque si vos estás solo no te vas a contagiar con vos. Podés. Ahora, yo digo en la calle, yo veo tipos grandes, y lo recalco mucho en las comidas del club. En las comidas del club, ya, mis hijos, los vuelvo locos. No pasa nada, ¿viste que lo son así? Bueno, como yo hace 30 años atrás, no pasa nada. Sí, loco, les va a pasar. ¿Han tomado medidas de último momento para entregar el club? Sí. Que antes no estaban? No, el día lunes... Para que la gente más o menos se dé una idea, habrá visto video y todo, nosotros recibimos a la gente en la puerta del club, del estacionamiento. Se ponen dos mesas de 50 centímetros. Entre las dos más o menos hacen un metro, que sería un poco el distanciamiento social que se pide, 1.50 m más o menos. Bueno, una de las mesas se compró un plástico importante, grueso, muy buen plástico, transparente. Se le hizo todo el marco, se aseguró todo y se dejaron 30 centímetros de la mesa hasta donde empieza el plástico y el marquito que lo sostiene. Entonces la gente pasa el tupper por ahí, uno lo agarra, le sirve la comida, se lo devuelve. Al lado la fruta y un poquito más allá el pan, los artículos de limpieza. Está bueno. También, bueno, Daniel Rodríguez, que es parte de la agrupación Talleres 78, él consiguió y donó una pistola para tomar la fiebre. El termómetro electrónico, sí. Exactamente. Bueno, ya se empezó ayer. Ayer se empezó a tomar la fiebre a la gente que va a la fila. Nos preguntamos, le tomamos la fiebre. Primero nos cuidamos nosotros. Cuando la limpieza, todo lo que hay que hacer, lo hacemos. Nos cuidamos nosotros. Le tomamos la fiebre a la gente. Nosotros no tenemos el poder de decirle, bueno, te vamos a trasladar. Lo que sí, mira, tenés 37, tenés 38. Andá y llamá a la ambulancia, llamá al número que corresponde o lo llamamos nosotros y cuidémonos. Ese es un poco el protocolo. Claro, ser preventivo para que la gente... Hasta ahora, ayer, tengo entendido que no había nadie con fiebre en el grupo de la gente que viene a retirar la cena y tampoco lo había del lado de los que son los colaboradores. Pero yo estoy convencido de que pasa por nosotros. ¿Eh? Totalmente. Yo veo, miro... tantas ganas de salir a correr tienen. Si bien es cierto que la cantidad de infectados que nuevos no son parte de los que salieron a correr, lo vas a encontrar, flaco. Sí. Hoy, mañana, pasado, lo vas a encontrar. Pero bueno, somos argentinos nosotros, todos somos argentinos, vivos, somos los más vivos. Contra las normas. Claro, porque ahí está, ahora se dijo, bueno, van a salir a correr el día el 20, los que los documentos terminen par y el 21 los que terminen impar. Nosotros somos unos vivos bárbaros, porque decís, mira, flaco, no voy a traer documento para correr y vas a salir a correr igual porque sí, somos sí. Vivos. Esto es como el estúpido, yo cualquiera, que va a la fila de a comprar algo o va al banco a algún lado, se encuentra con un amigo y se queda a charlar con el amigo y se hace el boludo y cuando llega el momento pasa. Claro. No, somos unos vivos bárbaros, ¿no? Y encima va a la casa y lo cuenta. No, ¿sabés la que me mandé? ¿Sabés qué piola que soy yo, hijo? Estaba en la fila del banco y cagué a cuatro viejos que estaban ahí porque me quedé hablando con Cirigliano. Nosotros hacemos esas cosas, somos vivos en ese sentido y después nos damos cuenta que en esta situación de pandemia somos unos idiotas. Aparte, no nos cuidamos. Le toca a cualquiera. Le toca acá a cualquiera. No hay tu tía. Fíjense. El intendente de, Lomas de Zamora. Hubo otros políticos de más jerarquía. Ponele. Ahora esta chica que está en la televisión, Lizzy Tagliani. También. Bueno, y así se van contagiando un montón. Hay productores de radio. Bueno, la Vidal. También. La Vidal. Que dijo que contagió al novio, contagió a la madre del novio. Pero bueno, la que decía que no era necesario crear más hospitales, que no eran necesarios. Y bueno, a veces... Ojalá que la lleven. Yo no soy lo que dice, no, que se mueve. Yo como ayer escribían que no quiero que se muera nadie. Nada. Porque si no me pondría en el mismo lugar que ellos. Digo, ahora me gustaría que lo lleven a Levita Pueblo, al Posada. Al Cruce. Al Cruce, a Levita... Que lo lleven a un hospital de eso para que se dé cuenta que en su momento cuando dijo que no iba a invertir en hospitales, que sí que hay que invertir. Y bueno, hay veces que la gente, vio cuando dice el refrán, el pez por la boca muere, nada más reflejado que en esa situación. Muy bien, ¿le decimos quiénes auspician el programa? ¿Me deja? ¿Cómo no? ¿Sí? Empiece por el que tiene guardado. Sí, porque si no me olvido. Refriban, dice usted. Equipamientos. Es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas. Tanto para tu comercio o tu emprendimiento. ¿Sí? También son fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes. Refriban es la mejor opción. Visita nuestro showroom, así se dice, sí. Marco Avellaneda 938 en Remedio de Escalada. O contactanos a través del 4202-7131 o 4288-3508. Como en casa, ¿lo ubica? Sí, como en casa. Lo tengo. Bueno, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pasta. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedio de Escalada. Delivery sin cargo, 42-42-16-32. Como en casa, también lo puedes encontrar en Instagram. Mira cómo, también. Como en casa, Beltrán 308. Y se lo lleva el número uno. Carlito, lee que sí. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Iberlucea, delivery 4202-6171 y 4202-7709. Aprovechá mañana para el Día del Padre. Hacé tu pedido de tortas heladas con gustos a elección y más de 45 gustos para disfrutar. Good Eye, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Me gusta cómo suena. Good Eye. Sí, venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción, ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, Chork, diseño HVAC para disminución del COVID en el ambiente. Good Eye, SRL, Piñeiro 308, Lanús Oeste. 4241-1095. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, distribuidor de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Casa Central Rosales, 1267 Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Furniture, muebles modernos. Estoy con el inglés terrible. Sí, claro. Organizadores, sillones, mesas, juego de línea. En la niebla. Escritorio, sí. Placards, Dardo Rocha, 4222 Escalada, 114-973-2676. Dije bien, ¿no? Sí. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, Delivery 155-049-7615. Y además te plotean el comercio, También. Si vos querés, si querés hacer algo como está acá en la radio, así, la llamás a la chica de Tómbola Taller Gráfico, a Noé, y ella te deja en el local, tu ambiente, en tu casa, lo que quieras. Espectacular. Las nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales, Remedio de Escalada. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Y aprovecho y le mandamos un saludo a la gente de Lavadero Quintana. Ahí estamos, nos están escuchando. No es chivo, están escuchando. Sí, Lavadero Quintana. Saludos. Están acá en Beltrán, al lado de la panería, acá en Ministro Brin. Están también en Piñeiro, casi esquina del Valle Berlucea, y en Quintana. Me dice, Quintana, eso es lo que le quise decir. También casi del Valle Berlucea, tres sucursales. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968, Losas Carpintería Hormigonados. Muebles Libertad, todo para tu hogar. El sábado próximo. Entra en la página, entra usted si quiere en la página de Muebles Libertad y hay una cantidad de ofertas para el Día del Padre imperdibles. Muebles Libertad, créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174 en Villa Fiorito. Vamos a ver si Adrián Souto tiene ganas de hablar el sábado que viene. ¿Tendrá ganas de hablar? Sí, tiene, a ese no lo paga. Le hacemos una pregunta y nos vamos. Nos dejamos y tengo al cocinero también, ¿eh? También. Que debe estar escuchando, lo invitamos para el próximo. También. Allá de las cosas que me hacen. Sí, invitamos sí, al cocinero. Sí, sí. De, el rubio, ¿te dice? El rubio, sí. El único rubio de Escalada. El único rubio. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Usted dice el que hace chivitos allá en las sierras. Exactamente, ese. ¿Qué sería? ¿El sodero de tu vida? No, el cocinero de tu vida. Cocinero. Reparto de carnes y embutidos a Chura Cerdo Frigocar. Directo del campo a tu carnicería. Venta por mayor y menor. De carnes, achuras, embutidos, cerdo. 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Milanesa de pollo, milanesa de carne, carnes, achuras, embutidos, hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. GL Electricidad de Nicolás Gatti, Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Oeste, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Iluminación Proyectos, Servicio Técnico de Laderas y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Javier Donato, que no nos pasa nada. No, colabora. Muy bien, sí. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillo. Llámanos de todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, Sepelios, Servicios Fúnebres, Cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de tenis, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal del Frente Todo, le mandamos un saludo porque está bien, ¿eh? Sí, ya está bien. Se hizo el hisopado. El hisopado. Pero él se lo hicieron por dar algo. ¿Ah, sí? Sí, pero está bien. Me dijo que está contento y bien. Me comuniqué todavía, estaba esperando. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, también astronauta ahora. Sí. 2 de mayo, 27. Viene 24, directo a la NASA, va. Sí, de la NASA a arreglarle la boca. 4247-8484 para solicitar turno. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Rodrigo Sabino, despachante de aduana. También adhiere el programa. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868. Y 52190802. Se sigue sumando gente. Ahora a eso le iba a decir muy bien, que me dio pie. Le voy a decir quiénes son los que no nombramos el otro día y cuáles son los premios. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Después del último ponemos, así era, ¿no? Así, muy bien. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Remedio de Escalada. También tiene vinos, licores y whisky para el Día del Padre. Espectacular. Y aparte, sí. Un surtido espectacular. De vino, sí. Yo voy, diga que está Coco, pero bueno, es el dueño que va a hacer. Pero entro y a mí todo lo que sea el vino, la presentación, me encanta. Digo, ojalá un día yo tenga en mi casa algo así. Yo no tomo vino, pero para tenerlo, mostrarlo. Pero hay de todo. Se arma un bar solamente para eso, para exhibir. Para exhibir, claro, los mejores vinos. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obra, asesoramiento profesional. GL Electricidad de Lucas Gatti, Cabour 4467, su nueva dirección. y Uriarte 1101. Iluminó Cabur. Iluminó Cabur, exactamente. Vamos, escuchamos el primer temita musical de la mañana y vamos con y la ya nos armamos. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. Llegaron los mensajitos. Empiece. Por lo menos le saco una sonrisa. Sí, la verdad. Sergio Movilio, como siempre, que nos está escuchando. Ascenso, un abrazo, el señor Ascenso, un abrazo. Porque usted dijo que qué hacía Pardiñas en Córdoba. Se mostraba en fotos. Haciendo chivito. Lo dijo Pablo Serramía el otro día en la nota. En la nota, claro. Sí. Y a raíz de que nosotros dijimos que él hace chivito, Sergio Mobilio nos manda un mensaje que dice, ¿qué hace Chivito? Sos vos. Dice, pará de vender. Abrazo, muchacho, buen programa. Gracias, amigo. Alma de Turf, Se viene, Que se quieren sumar a la página Alma de Turf, ahí con Anto. Otro emprendimiento más de señor Ascenso. Exactamente, ahí con Anto Mobilio como responsable, productora, y él ahí haciendo su laburo. Haciendo cámara. Sí, exactamente. Al que no me banco es al otro, al que se hace el gato, al hijo que está todo tatuado, que se hace, que canta. No, pero está en la movida. A la una de la mañana, síganme, anda, cagás, ahora estoy durmiendo, yo qué te voy a seguir, loco. 9:31 de la mañana, 9 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, una máxima de 15, vamos a tener hoy el remedio de escalada, estamos desde los estudios de Mosh Radio, en Doctor Melo 4565, en la ciudad de Remedio de Escalada, somos Escalada y su gente, mi nombre es Fernando Sirigliano, este es el programa de Héctor Torres, nos podés sintonizar por www.moshradio.com. El presidente de la subcomisión quedó solo ahora, ¿no? Quedó como presidente solo, único. Y está, sí, se copó todo, Buen día, chicos, buen programa, nos dice Walter Pardiña, que ya le avisamos que va a estar invitado para el próximo. Ya le avisamos, sí. Para el próximo programa va a estar invitado para contarnos esto que parece tan sencillo, ¿sí? Que dura tan poco. No, pero lleva una planificación. Exactamente. Hay que saber qué se necesita, él lo cómo, va a describir, cuánto. Él lo va a describir. Que aparte de todo lo que se le pone a la comida, ¿qué más se le agrega para que la gente esté bien? Así con el amor con que se hace. Más muy que bien. Nada. ¿Tiene la nota ya? ¿Tiene la nota? Estamos sintonizados. Gracias por atendernos al padre Silvio, párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, que también en esta movida solidaria que estamos contando desde los micrófonos de Escalada y su gente, se ha sumado desde la iglesia para contener un poco este momento difícil que está pasando la sociedad de Remedio de Escalada. Padre Fernando Silvano es mi nombre, que tenga buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fernando. Buen día, Héctor, también, y a todos los oyentes de Escalada y su gente, y a todos los oyentes de la radio. Muy buenos días para todos. Hola, padre, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno. Cuéntenos, padre, cómo está desarrollando esta actividad, esta movida, este plato de comida que le está sirviendo a la sociedad de Escalada que tanto lo necesita. Les cuento así brevemente. La parroquia ya venía ofreciendo este servicio de alimentos o de bolsa de alimentos todos los meses a través de instituciones que son bastante conocidas, Cáritas, Vicentinos, un poco para que ustedes tengan también idea de cómo estamos en el barrio. Cuando comenzamos con la cuarentena, atendíamos entre 40 y 50 familias en torno al barrio de Talleres, en torno al barrio de La Cancha, pero en este momento, desde que empezó la cuarentena hasta ahora, en lista tenemos unas 400 familias que se han conectado con nosotros para pedirnos alimentos, y lo que hacemos es hacer una bolsa de alimentos mensual. La próxima es el 11 de julio, que son donaciones de alimentos no perecederos de la comunidad y de privados que quieren colaborar. Y también viendo que en el barrio se está organizando distintas ollas populares, hablando un poco con la gente del club también, lo hacía lunes a viernes, decidimos hacerlo los fines de semana como para poder complementar un poco allí. Entonces los sábados a las 12 horas también hacemos olla popular y bueno, la gente se acerca con su recipiente, si no se lo probemos nosotros, y se lleva un almuerzo, digamos. Hemos hecho arroz con pollo, guiso, lentejas, bueno, vamos variando un poco los menús para que la gente pueda tener cierta cantidad de proteínas y de alimentación lo más nutritiva posible. Y ya les digo, en la base de datos tenemos unas 400 familias que nos han pedido alimentos. La última entrega de alimentos no perecederos del Bolsón, que fue el sábado pasado, se acercaron 296 familias. Ustedes me dicen que lleva un registro de todas las familias a las que están ayudando. ¿Y sí, cómo hace aquel comerciante, aquel vecino que tiene ganas de darle una mano y lo quiere hacer a través de ustedes? Claro, con mucho gusto. Una forma es comunicarse con la página de Facebook de la parroquia, Nuestra Señora de los Remedios, la van a encontrar fácil en el Face, y después también yo estoy en el templo parroquial, tengo media puerta abierta por si alguien quiere pasar a rezar, me encuentra siempre de martes a viernes, de 9 a 11 y de 17 a 19. Y los sábados a la mañana, desde las 8, estamos en la parroquia hasta mediodía cocinando, así que también nos puede encontrar por allí. En el usuario puede acercarse para preguntar o puede acercarse para traer alimentos o donaciones. Y después, si a ustedes les parece, yo por producción, ustedes tienen mi celular, si alguien quiere comunicarse conmigo, le pasa mi celular, ningún problema. Ah, muy bien. Y tienen ahí colaborando con ustedes al grupo Scout de la parroquia también, ¿y quién más? Somos varios grupos. En realidad, en este momento seremos unos 30 voluntarios. Bien. Entre Scout, Acción Católica, jóvenes de la parroquia, un grupo llamado Fuego de Dios, gente de sacristía, distintos servidores que se han hecho disponibles porque por edad, por situación personal, pueden tomar ese servicio, y porque a veces personas más grandes, claro, siempre se preservan del contacto por miedo al contagio. Pero bueno, somos unos 30 servidores de varios grupos que nos vamos rotando y así todos los fines de semana cocinamos. Padre, ¿cómo están manejando, cómo se está desarrollando las misas en la parroquia? La celebración de la misa, ustedes saben que tiene que ser sin participación de fieles. Uh-huh. Así es la norma de los obispos y también la norma civil. Sí. Lo realizamos, yo celebro personalmente todos los días en los horarios que venía celebrando cuando había fieles, digamos, ¿no? Sí. Por un tema de mantener un poco el ritmo de los horarios, que la gente sepa que en el horario habitual el padre está en el templo celebrando la misa por todos. Y después hacemos misas online. Hacemos ahora el sábado a las 6 de la tarde, es nuestra misa online. Este fin de semana ha sido bastante nutrido, vamos avisando por WhatsApp, por la página de Facebook, para que la gente pueda unirse. Ayer celebramos el Sagrado Corazón online, ahora estoy en una capilla de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, porque justamente a las 10 transmitimos la misa online, porque sería un poco la patronal de la capilla. Y hoy a la tarde también, y mañana, que es 21, siempre celebramos la misa de los remedios, por lo tanto a las 6 de la tarde, mañana, los enfermos sobre todo se unen a nosotros, hay mucha gente que se asiste a esa misa, donde rezamos especialmente por todos los enfermos del barrio, era la misa en la cual vienen a recibir el sacramento de los enfermos, así que bueno, mucha gente se une en esos momentos. ¿Alguna vez? Sí, padre, perdón. No, discúlpame, ya está. ¿Alguna vez se imaginó esto? ¿Una misa online? Sí, no me resultó extraño porque, digamos, alguna vez he participado en otras circunstancias, digamos, ¿no? Sí. Quizás en eventos o en situaciones que se retransmitían para la diócesis, o se retransmitían para otros países, o sí he tenido alguna experiencia también de comunicación online, vía radio, otros medios anteriormente, de conferencias sobre todo. Pero no me imaginaba esto de tanto tiempo la misa online, y de hecho creo que tampoco la gente, y bueno, digamos, veremos cómo sigue. Yo soy partidario de a poco de intentar ver si se puede encontrar algún protocolo, sobre todo a veces los templos son suficientemente grandes, se puede tomar alguna medida, pero bueno, eso está un poco, depende de las autoridades. Igualmente, como decíamos anteriormente aquí en el programa, el Zoom es algo que viene para quedarse, porque es una modalidad, de una alternativa que se ha tomado como algo de comunicación muy importante para este momento, por lo menos para vernos las caras, ¿no? Sí, yo creo que hay medios que nos ofrece la tecnología que nos ayuda en este tiempo. Yo la verdad, de esta frase, viste, lo que ha venido para quedarse, yo también la digo, la pienso, no sé exactamente qué quedará después, ¿no? Porque de alguna forma también los medios digitales suplen, ayudan, nos hacen estar en contacto, pero al mismo tiempo también creo que todos añoramos un poco ese otro contacto que es el contacto, digamos, más físico, más cara a cara presencial. Necesitamos también el rostro del otro de un modo más cerca, más cálido. Pero bueno, Dios dirá, después iremos descubriendo juntos qué queda, qué permanece. Yo creo que lo que va a quedar en el futuro, Fernando, doctor, es una sociedad más atenta a algunos aspectos sanitarios que a veces no teníamos tan en cuenta, como las sociedades asiáticas, otro tipo de sociedades que por ahí viven epidemias de modo más frecuente. ¿Hoy es el día de la comida del almuerzo? Nosotros estamos cocinando, hoy estamos haciendo guiso y a las 12 la gente se puede acercar y retira su alimento. ¿Se acerca con su tupper, con su recipiente por la puerta de la iglesia? Su pollita, eso nos ayuda porque intentar tener bandejas todo el tiempo para todos nos hace un poco oneroso, pero siempre tenemos alguna bandeja por las dudas que alguien no traiga, pero nos ayuda a tener recipiente. Perfecto, padre. ¿Alguna cosita más? Sí, Héctor. Sí, padre, sí, lo escucho. No, pensé en preguntar a Sammy, dale, Héctor. No, le iba a tirar una idea. Ahí enfrente usted tiene a nuestro amigo Osvaldo de Sabori. Claro. Bueno, nosotros el otro día le mangueamos, hablando así, algunos recipientes de helado, cosa que si algún vecino, alguna familia viene y a lo mejor la medida del tupper no da para lo que solicita, o alguno se lo olvidó o no tiene, nosotros le pedimos y nos dio unos lindos recipientes de helados, entonces es con tapa y todo, y nosotros ahí, al que no tiene tupper o no tiene la medida para la cantidad que necesita, le servimos en eso, obviamente lavado, higienizado, como corresponde. Ahí está Osvaldito enfrente suyo, enfrente de la iglesia. Y lo otro... Sí, es una buena idea. La verdad que la gente ha sido muy muy generosa. Inclusive yo quiero agradecer a los comerciantes porque yo no soy así muy de manguear, como se dice. Pero sí, la verdad es que he pedido lo que fuera, la papelera, las panaderías. El pan siempre es donado. Así que yo les agradezco porque toda la comunidad ha sido muy generosa. Nosotros estamos, yo particularmente estoy en los días lunes, miércoles y viernes que se hace en el Club Atlético Talleres, y coincido en lo que dice usted, la cantidad de donaciones que recibimos, la cantidad de abrazos del alma, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, no puedo, pero la verdad lo que están haciendo... Y de anónimos, porque hay gente que pasa y deja una bolsita de día o del chino de la vuelta a la casa con dos paquetes de arroz, dos paquetes de fideos, es para destacar, como le decía usted. Y le hago una pregunta. Soy optimista de que sí, pero a veces tengo esa duda. ¿Usted cree que después de esto vamos a volver mejores, a ser mejores, a convivir mejor? Bueno, es una pregunta no tan fácil. Sí. Vos sabrás, Fernando, Héctor, que todo pasa por el misterio de cada persona y de cada corazón. Uh-huh. Yo te digo lo que voy percibiendo, digamos, ¿no? O sea, me parece que percibo como siempre una sociedad que es solidaria, que en estos momentos difíciles es muy de compartir, ¿no? Y entonces yo veo gente que da de lo poco que tiene hasta de lo que no tiene, y gente que se priva para compartir, y la generosidad. Esto me parece que es muy importante. Creo que es un rasgo nuestro, cultural, que hay que mantenerlo y incrementarlo. Por otro lado, también, digamos, me doy cuenta que tanto tiempo de encierro y de cuarentena, alguna gente la daña, la lastima, está más intolerante, a veces más nerviosa, a veces he sido partícipe, digamos, intentando mediar en conflictos en las calles, en el barrio, que estaban como escalados, desproporcionados, digamos, ¿no? Pero por el ante de la gente, por su nerviosidad. Hay gente quizás un poco más depresiva o más negativa en este momento. Gente que hay una variedad de situaciones. Yo también, con vos, creo que hay que ser optimista. También soy una persona de fe, así que pienso que pedirle a Dios y que pedirle a la Virgen que nos cuiden el corazón y que nos ayuden realmente a ser mejores, que nos ayude esto a madurar, a crecer en el amor. Pero bueno, también creo que cada uno tiene allí como un desafío personal, me parece, ¿no? De cómo encarar las cosas. Yo te digo, yo toda la cuarentena la he pasado bárbaro. No en el sentido de que es una fiesta, pero quiero decir, he podido convivir con ella con tranquilidad, siguiendo en el servicio, animado, con buen humor cada día. Pero bueno, eso también depende de las personas y de cómo las personas también cultivan su propia persona, su propio corazón. Así que yo les recomendaría a todos que se miren un poco para adentro y que aprendan a estar reconciliados consigo mismos, alegres con su vida, que puedan amar lo que la vida les da, digamos, ¿no? O sea, a veces no podemos esperar que la vida nos dé lo que queremos, pero siempre podemos intentar amar, recibir y transformar lo que la vida nos da. Nos quedamos con ese mensaje, padre. Sí. Le agradecemos muchísimo. Sabemos que tiene muchas cosas por hacer de aquí en adelante en este día. Y le agradecemos mucho su palabra. Y quedamos el micrófono abierto para cuando usted y la parroquia lo necesite. Muchas gracias. Les quiero, si ustedes me permiten, al final dejarles la bendición, sí, para todos los oyentes. Y recordarles que me encuentran por el templo parroquial. Si alguien necesita, por un enfermo, por una situación, por lo que ustedes necesiten, de martes a viernes de 9 a 11 y de 17 a 19. Los bendiga Dios Todopoderoso, derrame sobre todos los oyentes, sobre ustedes, queridos animadores de este programa de radio, sobre todos sus emprendimientos, la abundante bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande para todos. Gracias, Padre, que tenga buen día. Ahí está, el padre Silvio, muchísimas gracias. Clarito, Sí. Así que bueno, toda la gente que a lo mejor al último momento dijo pongo, bueno, el padre Silvio, el párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, contándonos aquí en Escalá y su gente, más allá de su labor eclesiástica, también la labor solidaria que está que se siguen sumando, realizando. Son emprendimientos que se siguen sumando y medidas solidarias que siguen atendiendo a las necesidades de la gente. Vamos, un temita musical, escuchamos y ya volvemos. Y vamos con la próxima vez. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Continuamos, Esto es Escalá y su gente, como dice usted, una ventana al barrio. Muy bien. Y tenemos mensajitos. Ahora tenemos mensaje de audio también, ¿eh? También. Para pasar, sí. ¿Pero lo vamos a pasar? No, olvídese. ¿Usted cree que yo no lo voy a pasar? No lo pase, no. Ahora que se fue el padre. 9:50 de la mañana. Gracias, Omar Sisca, del profesor. Siempre atento junto a nosotros, marcándonos el camino. Marcándonos el camino, ¿eh? Le pasé acá. Esto es Radio Verdad. Claro. 9:51 de la mañana, 9 grados la temperatura, aquí en Remedio de Escalada, parcialmente nublado, está saliendo el sol. Sí, sí, sí, pasó mi ex compañera de colegio, Patricia. No saludo. No me vio. No, porque se y quería. Si es negro, ¿cómo quiere que lo claro, vea? No me ve. Y encima, con ahora que tengo la. ¿Chivex? La Barberón. Claro. Se quería comunicar, dice, a través de la línea y no podía. Y justo, bueno, ahora que. Justo que se fue el padre, pudo entrar. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Osmar, a Walter, a todos los que nos están escuchando. En un ratito le vamos a decir quiénes son los nuevos participantes de los sorteos, le vamos a decir qué sorteamos, ¿sí? Pero ya tenemos, me hizo reír mucho Sergio Movilio. ¿Tenemos ya al invitado en la próxima nota al aire? Así es, están haciendo una movida muy importante desde el Club Fomento. Tenemos al presidente Ezequiel Muño, ya es una constante en este programa, así que Ezequiel, buenos días, Fernando, Héctor acá en Escalada y su gente, contanos qué están haciendo desde el Club Fomento para cuando vuelva la actividad, ¿cómo andan? Hola Fernando, hola Héctor, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Buen día a toda la gente de Escalada. Y bueno, les cuento, como ya habíamos hablado hace unas semanas atrás, estamos con el club cerrado todavía, esperando la vuelta. Y bueno, en este tiempo que estamos esperando la vuelta, nos estamos preparando para cuando los clubes de barrio vuelvan a abrir sus puertas. Así que lanzamos un bono de contribución de 500 pesos. La verdad que lo habíamos pensado para hacerlo algo interno, pero bueno, tuvo mucha repercusión. Y gracias a Dios y nos está yendo bastante bien. Todavía nos falta un tramo importante para alcanzar los objetivos, pero bueno, estamos muy bien parados. Tuvimos la participación de jugadores de fútbol como, bueno, Ursi, Andrada, Centurión, como es el otro jugador de Boca, que ahora me olvidé, Iván Marcone, que nos hicieron un videíto. Y bueno, el jueves creo que tuvimos la nota en el diario, la no. Hay la, un importante, algún importante, algún jugador de Talleres. Claro, importante. Nombraste 4-5-4 de Copa. De Talleres no hizo nadie. El arquero, Ezequiel Cacafe. Nos hizo un video también. Ahora me hiciste acordar. Enzo Baglivo también, sí. Creo que hizo uno, ¿no? Enzo Baglivo también nos hizo el video. Me olvidé. Así que bueno, la verdad que la movida pensé que iba a tener un poco de rechazo, sinceramente, porque bueno, la situación económica sabemos que no está para todos bien. Pero vivís en un pueblo solidario. No, por eso te digo, la verdad que creímos que no iba a haber un rechazo, pero totalmente equivocado el pensamiento, por lo contrario, fue una aceptación terrible y estamos muy agradecidos, así que permitime el agradecimiento en público para todos aquellos que colaboraron, no solamente del barrio, sino también fuera de lo que es el entorno del club, amigos, no sé, vecinos, familiares, compañeros de la escuela primaria, compañeros de la escuela secundaria, ex compañero de laburo que también ayudaron con su bono, así que nada, fue muy muy gratificante para nosotros contar con el apoyo de tanta gente. La verdad que está bueno porque bueno, te da un apoyo anímico ahora en este momento que tenés el club cerrado, que es un silencio, que es un garrón tener el club cerrado, vas al club y lo encontrás en silencio y es un garrón, y te da un respaldo anímico terrible. Talleres, está escuchando al presidente, seguro. ¿Talleres compró bono? Me dijo Ale que sí, que hubo cinco muchachos que van a colaborar. En algún momento me voy a cruzar con Ale, pero sí, estoy en contacto con Ale, estuve en contacto con Souto también, por el tema de una cabina sanitizante. Sí, no contaste todavía el fin. No, claro, bueno, perdón, sí, el fin del bono contribución es comprar el equipamiento necesitario sanitario que creemos nosotros que nos van a pedir. A ver, ¿por qué creemos esto? Porque hay dando vueltas un par de protocolos que ya se ve que se estuvo hablando en lo que es el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Deporte de Nación, y hay unos protocolos que le van a pedir a cada club de barrio para poder abrir las puertas. Creemos nosotros, porque lo vemos en la calle cuando se para la policía a pedirte los papeles o entras a un comercio o en empresas que te van a pedir, no sé, por ejemplo, una cabina sanitizante, difusores de alcohol en gel, el termómetro infrarrojo, bueno, y todos los elementos, por el alcohol en gel, todo lo que es para desinfección, todo eso calculo yo que lo van a pedir, y bueno, anticipándonos para que no nos agarre desprevenido, anticipándonos, nosotros hicimos esta buena contribución, y bueno, ahí estamos, en camino a conseguir las cosas, que seguramente las vamos a conseguir, vamos a tener todo el equipamiento necesario para que los chicos, por lo menos dentro de lo que es el ámbito del club, estén con las comodidades y todo para ser bien cuidados. Así que bueno, estamos en eso, estamos en camino. Bueno, Ezequiel, vendete, ¿cómo pueden hacer para que la gente pueda seguir colaborando? Bien, Fernando, mirá, te comento, la idea en un principio era hacer una rifa, cuestión que la rifa era que la gente era medio engorroso porque la gente tenía que salir de la casa, vender, que esto que lo otro. Lo que hicimos nosotros fue una cuenta en Mercado Pago para que sea más transparente también, la gente lo puede pagar en un link, está en el Facebook del club, ahora lo voy a volver a publicar, un link de Mercado Pago que lo pueden hacer por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o pueden hacerlo por Rappi Pago, Pago Fácil, para que quede todo registrado, el tema de la plata, ser más transparente, y bueno, para que la gente también sepa que la plata va destinada pura y exclusivamente al equipamiento, que calculo yo, la semana que viene estaremos comprando algunas cosas para ir mostrando, para que la gente se quede tranquila, que la plata está en buenas manos, y que bueno, que vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario, para que los chicos estén bien cuidados, como venimos diciendo. Muy bien, Ezequiel, era para promocionarte el gran laburo que estás haciendo vos y tu gente ahí en el Club Fomento, y qué mejor de la palabra tuya. Te agradecemos. Dale. Mucho el contacto y no, lo seguimos gracias, viendo desde las redes. Dale, muchas gracias a ustedes, Fernando, y a Héctor, y al programa por dejarme el espacio este de dos o tres minutos para poder charlar con la gente, agradecerle, y bueno, y ojalá que podamos contar con el apoyo de mucha más gente. Un abrazo grande. Dale, feliz día del padre para mañana. Gracias. Dale, un abrazo. Muchas gracias. En el mensajito en la página estamos, Amorino, ¿ubica? Sí, sí. Está escuchando el programa y dice, hoy sí. Los puedo escuchar. Hoy no trabaja, por eso. Ah, no trabaja hoy. No, yo me imagino. Va a tener que cocinar hoy, Torres. En su casa también, cocínelo sí. Usted, agasájela. Yo cocino todos los días. Todos los días, bueno, ahí está. Si no, que pida. Claro. Acá, ahora le decimos, le damos la dirección. ¿A dónde pide? Acá, como en casa. Ah. Ahora le decimos, pero Adriana Morino, hoy que estás en tu casa y no trabajás, Cirigliano dice que no va a cocinar, así que podés pedir acá, como en casa, comidas para llevar, tarta, creo que ubicás, Beltrán 308, o llamá al 4242-1632 y te lo lleva Carlitos Leque, te lo lleva a tu casa, si no cocinás vos. Le vamos a decir a la gente, el otro día nombramos, llegamos hasta la gente enloquecida, pasa y nos saluda, hasta el participante 194. ¿Quiénes son estos dos locos que están ahí atrás del vidrio? El otro día presentamos hasta el participante 194. Ahora le digo por qué, no se vaya, Bueno, hoy vamos a presentar a los que siguen participando, los que se sumaron. Melissa Mondaca con el 195. Raquel Anacondio, también conocida suya, con el 196. Sí, amiga. Ornella Seisink, tiene el número 197. Natalia Montes con el 198. Leo Cart con el 199. Julio Sevilla con el número 200. Acá estamos, en el 200 ya. Andrés Molina, que trabaja ahí con Horacio, Impresos Atlas. También, Andrés Molina, él participa con el número 201. Guillermo Paniagua con el 202. Marcelo Ledesma con el 203. Carlos Busto con el 204. Martín Lásdica con el 205. Adriana Ciani con el 206. Gladys Sosa con el 207. Estela Maris Hernández con el 208. Walter Ketty, el hombre allá de la cortada, con el 209. Noé Agut, que nos dejó cuidándole el auto. Claro. No, estamos para todos nosotros. Noé Agut con el 210. Mariana Ale con el 211. Y Emily Ami ¿sí? Con el 212. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí estamos. No, vamos a seguir de acá. Sí. Hasta, sí. ¿Y qué es lo que se van a ganar? No, pero quiero contarle a la gente que nosotros estamos en la radio. ¿Dónde estamos? Cuéntele usted, a ver. Doctor Melo, 4565, el remedio de escalada. Una ventana al barrio. Al barrio, sí. Bueno, salió acá sol, con la operación técnica de Matías Datri. Salió el sol y vino una señorita, estacionó el auto justo aquí frente a la ventana. Un gol, ¿es? ¿Gol blanco? Sí, sí. Gol blanco. Nos golpea el vidrio, dice, se me rompió el alarma del auto. ¿Y me lo cuidan? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Nosotros le cuidamos el auto a Noé Agut. Aparte es amiga. Amiga, sí. Aparte de la hija de sí, la hija de Pepe. De Pepito, ojo, le cuidamos. Así que estamos haciendo el programa y cuidándole el auto a Noé Agut. Bueno, toda esta gente que nombré, ahora más los que nombré el otro día, hasta hoy 212 participantes. Le voy a dar la estadística de la radio ahora, de lo, cómo estamos. Bien. Sí. ¿Ha sacado todo eso? Sí, estuve trabajando toda la noche. Bueno, toda esta gente que nombramos, más todos los que se comuniquen por distinta, el saludo, el me gusta, un comentario en alguna foto que tenga que ver con el programa o la página, todos van a participar por un sorteo que vamos a hacer una vez que se levante la pandemia, calculamos en el mes de diciembre. La pandemia se va a levantar antes, si no la gente se empieza a tirar de los edificios. La pandemia, calculo, vamos a tener un poco más de libertad a partir de septiembre, calculo. Pero bueno, le vamos a regalar, sortear entre todos los que participen. Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, nos regala una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin bus. ¿Está? Sí. Uno de los que está acá, de los 212, hasta se va a ahora, llevar. Sí. Hasta ahora. Una estadía para dos personas en Mar del Plata, media pensión, sin bus. Sorteo que lo vamos a hacer acá, de acá, sí, escribano, todo. Bueno, y nuestro amigo Juan Calodé, el hombre del trencito que anda, pero anda por escalada, el trencito que lo lleva a pasear en Santa Teresita. Bueno, Juan Calodé, que es el titular, junto con sus papis y sus padres, del Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama, y Juan Carresto Bar de Santa Teresita, donde está escuchando nuestro amigo Santos. ¿Qué le va a regalar? Él no va, me está apurando, ¿no? Me está apurando, no, sí. No. Bueno, nos regala otra estadía. O sea, si ganaste la de Mar del Plata, no participás en esta, ¿eh? Olvídate. Bueno, ¿qué te regala la gente de Hotel Cerdeñas, La Escama y Juan Carresto Bar? Otra estadía para dos personas en cualquiera de sus hoteles. La Escama frente al mar, 20 metros del mar. Cerdeña a 3 cuadras y 2 del centro. Ideal. Ideal, sí. Una estadía para dos personas con desayuno sin bus. Pero si a vos te ganás esta estadía, Tenés un plus. ¿Cuál es? Que Juan Carresto Bar, una de las noches que te toque estar en Santa Teresita, te regala una pizza a elección más dos pintas. Dos pintas. Juan Carresto Bar ahí, lugar espectacular en Santa Teresita. Así que ya saben, Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, te regala una estadía para dos personas en Mar del Plata, con media pensión sin bus, a uno de los ganadores, y al otro, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carresto Bar, te regalan una estadía para dos personas en Santa Teresita, más un agasajo en Juan Carresto Bar. Así que estamos bien. ¿Qué tiene usted? Tenemos la tanda de la radio y después vamos ya a ver si podemos comunicarnos con la otra nota. Tenemos saluditos, ese es jajaja. Estómbola se escucha escalar y su gente me hicieron reír mucho con lo del gol. No, ahí está. Y también de Castelli. Buen saludos día. A todos, Castelli. Besos a los dos. Nos dice mi hermana. Un beso grande a Teresa. Que se está haciendo la gata. ¿Por qué? Sí, ayer estaba. Vio que están todos con. Primero era Axel. ¿El TikTok? No, primero era Axel Kicillof. Vio el de la Cámpora. Sí. Ay, qué lindo Axel Kicillof. Un rubio de. Metro 30, mide. Sí. Así. Y ahora están todas enloquecidas. Con el jefe de gabinete, Cafiero, Juan Pablo Cafiero. Pelo largo. Claro, barbita, así como la que tengo yo, se parece a mí, vio que se parece a mí con el pelo. Bueno, ahí están todos aboceando, ay Juan, ay acá. Entonces yo ayer no quise comentar, en lo que ella lo dijo, pero si nosotros, los machirulos, lo hicieron, decía, mirá. Ya lo que se cree. Objeto sexual la toman a Sol Pérez. Claro, ella ponen de Juan Pablo, ay, mira qué lindo, mira que está, compañera, me lo llevo, qué lindo que milite en mi casa. ¿Eso no es ser objeto sexual? Claro. Teresa. Hay que mirarlo de los dos lados. Mujer grande. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae. Les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. 18 minutos de la mañana, 10 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, que ya salió el sol aquí en Remedio de Escalada. Hoy esperamos una máxima de 15, día tranquilito, sí. Tenemos mensaje de Castelli. ¿También? Sí, gorro me dijeron. Ah, también. ¿Leí bien yo? Pues no tengo la lente. ¿Gorro dice? Sí. Vamos a decir, ah, no, sí. Ahí me lo puse. Forro. Teresa Torre de Castelli me dice forro. Bueno. Estamos por www.moshradio.com. Nos comunicamos por el 3974-7601. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Y como habíamos inaugurado el pasado programa con Leonel Converti, es uno el dueño de Centenario, vamos a hacer todos los programas una rueda de empresarios, emprendedores, comerciantes que viven Escalada. Este de es otra una manera. Bomba, este. Este yo quiero hablar de tracks, de todas esas cosas. ¿Se podrá? ¿Tiene toda la data? No, tengo todo, olvídese. Y estamos con uno de los emprendedores más importantes que tenemos aquí en la zona y que ha inaugurado, y lo felicitamos por eso. Sponsor oficial de la camiseta. Sponsor oficial de la camiseta de Talleres, siempre sponsoreando a todos los que están trabajando por la comunidad de Escalada. Y un amigo de la casa, un hombre, yo lo conozco de que era así de chiquitito, como la foto, y nos alegra muchísimo el presente y el futuro que va a tener este joven empresario de Escalada. Lucas Gatti, ¿cómo andás? Hola Fernando, hola Héctor, ¿cómo andan? Espectacular, tenemos un mensajito más antes, porque si no después sí. Me olvido, porque me voy y me acuerdo cuando estoy en la otra cuadra. Está grande. Estoy grande, sí, Sergio Movilio, Escalada Barrio Ferroviario, feliz 133 aniversario del Sindicato de la Fraternidad. Él así tiene mucho que ver con eso. Sí, saludamos a todos los ferroviarios de Remedio Escalada, entre ellos mis hijos. También, que son ferroviarios también, sí. Luquita, felicitaciones por el nuevo local que has iluminado Cabur con GL Electricidad. Sí, tuve la suerte y tuve la luz, digamos. ¿Viste la luz al final de Cabur? ¿Eh? ¿Viste la luz al final de Cabur? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Gracias a todos los vecinos del barrio Escalada. Todo el trabajo que venimos haciendo durante muchos, muchos años. Bueno, hoy tenemos nuestro local propio, mucho más cómodo, más amplio para la gente, para nosotros, para poder trabajar más tranquilo, más ordenado, y bueno, estamos muy contentos. Por suerte estamos muy contentos de poder haber logrado todo esto que es un sueño, ¿no? Para mí es un sueño enorme Así que estoy muy muy agradecido a todos, a ustedes, al Club Talleres, a todos los vecinos de Ordeño Escalada y bueno, a mi familia. La verdad que fue un trabajo fabuloso de que venimos haciendo durante mucho, mucho, mucho tiempo y bueno, contento, contento, muy contento. Dijiste cuatro frases y las cuatro frases pusiste la palabra trabajo. Sin trabajo no se puede hacer nada, Lucas. No conozco otra forma, no conozco otra fórmula. Mis viejos siempre me enseñaron a eso, a trabajar. La vida me enseñó un montón de cosas, pasé por un montón de situaciones, pero la vida me enseña que... Me dijeron siempre que al que madruga Dios lo ayuda y bueno, hoy trato de hacerlo y me funciona. Y eso es lo más importante, ¿no? Estuviste, el otro día nos cruzamos más unos... Antes de empezar el programa... me encontré con vos y conversamos ahí que desde que llegó esta pandemia, este virus, tuviste tiempo que no pudiste laburar y me contabas que no echaste ni suspendiste a ninguno de los pibes, mantuviste el trabajo. Quiero que lo cuentes vos porque... Sí, es algo que yo tengo, todo lo que tengo, mucho tienen que ver mis empleados, ¿no? Uh-huh. Porque yo solo no iba a poder hacer lo que logré, jamás. Y bueno, hoy me pasa que la gente que trabajo, la mayoría, hace muchos años que están conmigo, y bueno, hubo muchos saben que yo aparte hago instalaciones eléctricas en barrios cerrados o en shopping, y toda esa gente quedó varada, no tenía trabajo, y bueno, y había que pagar el sueldo, y bueno, yo le pude pagar el 50% del sueldo, sin echar a nadie, poder sostenerlo, porque siempre digo yo que es fácil cuando están las buenas, pero a mí me enseñaron, yo viví las malas también, uh-huh. Y bueno, y de las malas pude conocer las buenas. Y hoy digo lo mismo, hay que cruzar el desierto sin cantimplora. Esa es la frase que yo uso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo tenemos que cruzar entre todos, bueno, ganaremos un poquito menos todos, nos acomodaremos todos, pero todos seguimos trabajando, todos, no se va nadie de acá. Todos hacemos lo mismo. Bueno, nos pusimos de acuerdo y hoy estamos todos trabajando, haciendo un trabajito de electricidad donde se puede. Uno atiende el local, otro limpia, otro hace otra cosa, otro lava la camioneta. Todos tenemos trabajo, todos. Y tenés aparte una compañera que te banca, ¿no? Sí, tengo una compañera que la verdad es maravillosa. La verdad que eso también me ayudó mucho en todo este camino, ¿no? A crecer, a disfrutar de la vida desde otro lugar, ¿no? Mi hija y todas estas cosas que Dios me dio, ¿no? Como siempre le digo a mucha gente, no es que a mí me vino mi papá y me dejó una casa de electricidad. Esto nació desde cero. Sí, sí, sí. Desde que Pepito me alquiló el local de la esquina hasta que hoy tengo este local, pero desde cero no había nada. En otro programa vamos a hablar de ese local y una parte, pero hoy no. Como aquellas tardes cuando tenías 10, 11 años, venías a prensa que te dijera cómo encendíamos, cómo poníamos los cables para poner la voz del estadio. ¿Te acordás, Luquita? ¿Cómo no me acuerdo? Ahí arrancamos. Ahí arrancamos, sí. Pelando cables para poner la bocina del club. Exactamente, tirando el cable desde tu casa hasta la... Hasta la cabina de la radio. Hasta la cabina. Qué feo, robaban líneas telefónicas. No, era la mía. Ah, era la suya. Qué bárbaro, ¿eh? Qué loco, sí. Todo. Mirá hasta dónde llegamos, Luquita. No, cosa de no creer. Si me lo contaban, no. No lo iba a creer, no lo creo. Te voy a tocar. ¿Cómo estarían los viejos, no? Viendo esto. Seguramente lo están viendo de algún lugar. Totalmente, están siempre ahí. Me imagino. ¿Cómo estarían? Sí, estarían orgullosamente, estarían muy contentos, muy, muy contentos. Sé que están igual. Sí, obvio, sí. Pero sí, si verían todo este sacrificio y todo este logro, no, viste, no, creo que no lo podrían creer. Todo no termina en Cabur, ¿no? ¿Hay otros locales? Sí, tengo el de Uriarte. Después mi hermano Nico se quedó con una sucursal que teníamos en Lanús del otro lado. Y después tenemos dos franquicias, una en Gleu y una en Avellaneda. Ah, mira. O sea que ya arrancamos con la franquicia de Luquita. Mirá cómo... Sí. Esas franquicias son, bueno, un arquitecto amigo mío, el de Gleu, y un electricista amigo, un hombre mayor que un día salió este local a la venta de electricidad, y un hombre grande, y bueno, le dije, loco, bajate de la escalera y quedate sentado en un banquito y atender el mostrador. Mira qué bueno, Luca. Desde el amor, ¿viste? Sí, siempre sí, las sí, cosas sí. Haciendo desde el amor, funciona. Y la verdad que hoy están todos contentos. ¿Cuántos empleados tenés, Lucas, hoy? ¿Cuánta gente depende? Y hoy dependen 6, 9, 12 familias. Uh-huh. ¿En forma directa? En forma directa. Muy bien. Y bueno, recién ante la pregunta de Héctor, nos comentabas que la realidad que nos comentaba Leonel Converti la semana pasada con Centenario, que a ellos les pega quizás un poco más fuerte por el tema de que necesitan sí o sí del público, pero que como hubo un ida y vuelta con los empleados, porque son familia y se respetaron mutuamente para todos seguir adelante, eso habla a las claras de la buena gente que hay acá alrededor de Escalada, ¿no? Sí, no tengo duda. Yo creo que ellos están muchísimo más complicados de lo que tuve yo. Yo, por suerte, tuve el local cerrado una semana o 10 días, no me acuerdo bien, pero mal o bien, siempre, como yo digo, para los puchos, yo dejé de fumar, no, pero para los puchos siempre tuvimos para todo. ¿Viste? Es adaptarse a la situación de cada uno. Yo le digo a mis empleados, yo tengo una camioneta en la cual hoy el seguro del vehículo es muy caro, y bueno, hoy me conviene más tenerla guardada y subirme a otro vehículo de mi trabajo y usar esa plata para pagar el empleado. Esa es mi política hoy. Sí. Y me funciona, ¿no? Por eso los empleados ven el sacrificio, y esto es lo más importante, de darle valor a las cosas. Pero aparte, uno ve el trato, uno que va ahí a veces a manguear una lamparita, algo, ve el trato. Siempre manguear. Sí, yo lo reconozco. Ve el trato que tiene Lucas con sus empleados y los empleados con Lucas, y se nota que hay que es una familia acá, desde Castelli. Teresa Torres dice, Lucas, te quiero. Te manda un saludo mi hermana de allá. Qué grande, de Castelli. Tere, mi amiga. Crack. Saludo a Patita. Un beso enorme a Patita. Che, Luquita, ¿qué tenés en la cabeza pensado de acá para adelante? ¿Hay algo proyectado? ¿Terminaste acá con el local de Caburi y paramos? ¿Esperás un poco? Quiero disfrutar un poco de la vida, quiero estar tranquilo. La verdad que lo que quiero es eso. No tengo otro proyecto para ahora. Tenía algo para hacer en el local de la esquina, pero bueno, por ahora no se dio. Y la verdad que quiero estar en paz. La verdad me estoy cuidando mucho de salud. Yo tengo problemas respiratorios y me quiero cuidar con esto de la pandemia. Tengo ganas de disfrutar de la vida, de vivir, y bueno, hoy lo que más quiero es estar en paz, ¿viste? Sí, sí. Es estar en paz y disfrutar de todo esto, ¿no? De todo lo que por ahí se logró con GL. Y bueno, y a mí me dijeron que disfrutar es ir atrás de los frutos. Bueno, hoy quiero ir atrás de los frutos de todo lo que se viene logrando durante años. Aparte, sin entrar en detalles, la venís peleando hace un montón de tiempo para, en todo sentido, para esto que decís, quiero paz, quiero estar tranquilo, quiero disfrutar. Es bien merecido. Hace años que venís peleando, sí, y creo que te lo mereces. Mucha gente sabe que primero peleé con una cosa y después, bueno, hoy peleo. Hoy ya trato de no pelear, ¿no? Uh-huh. Yo con el tema de lo que me pasó en la vida, las circunstancias de la vida, todo, y trato de no pelear, de rendirme en distintas situaciones, y en otros es luchar. El trabajo es para mí es salud el trabajo. Uh-huh. Yo me siento... Primero estoy agradecido al que Dios me dio de poder disfrutar de todo lo que tengo y hacer lo que me gusta. Porque yo, no nos olvidemos que lo que hago me encanta. Me fascina mi trabajo. No es que estoy haciendo algo forzado. A mí me fascina lo que hago. Y trato de si sigo estudiando, y me sale un curso de una empresa y me voy. Ahora tengo un curso de una marca que se llama Cambre, que es toda la parte de domótica, lo que es las casas inteligentes, y terminamos de hacer un curso de eso, ahora vamos a arrancar otro. O sea, todo lo que hago, por suerte, me gusta. Esto es lo más lindo. Con esto de la pandemia, vos que sos comerciante, ¿se viene la nueva modalidad Zoom? ¿Se viene la nueva modalidad de comprar todo por internet? ¿O se suma? Yo creo que hay muchas cosas que sí. Hola. ¿O se suma? yo creo que hay muchas cosas que sí, pero hay muchas cosas en mi rubro por ahí que la gente no entiende. Entonces uno le tiene la posibilidad de explicarle de qué se trata o qué le puedes ofrecer si te vienen con una cosa. Por eso yo insisto a mis empleados siempre que despachar es fácil y atender es lo más difícil. Yo quiero que hagan lo más difícil. A la gente hay que entenderla, no hay que despacharla. Porque la gente por ahí, hay un montón de alternativas que uno tiene, que conoce, que si le explica, le abrís el abanico a la gente. Y esa es mi idea. Si yo eso lo tengo que hacer por internet, me costaría un montón. Yo creo que esta tener el local para ese tipo de cosas, no creo que que se venda mucho por internet. Ahora, en otro montón, necesitas comprar una lamparita, ¿eso sabes lo que querés? Internet. Yo claro. Creo que sí. Sí, entiendo dónde vas, entiendo a dónde apuntás. Es darle, más allá del despacharlo, darle una atención al cliente y resolverle un inconveniente. Inclusive hasta económico, porque a veces uno va a comprar algo y te dice, mira, quiero esto, ¿cuánto vale? 3 pesos. Y a lo mejor ustedes lo asesoran y con 1,50 compra lo mismo o mejor. Hace lo mismo, funciona de la misma manera. O ponerle hoy que hay muchas cosas nuevas de LED, sí, que antes eran muy caras y hoy son muy económicas. Uh-huh. Tenés un montón de alternativas. Yo cuento un caso de un aparatito que salió ahora, ¿no? Ese aparatito antes valía 12.000 pesos, ahora hay uno que vale 1.100 pesos y claro, hace lo mismo que el de 12.000. El 10%. ¿Entendés? Sí. Es lo mismo. Entonces, y cumple la misma función. Y te dan la misma garantía y te dan todo. Pero bueno, uno por ahí no lo conoce al de 1.100. Claro, no, bueno, sí, obvio, la gente va y porque lo ve o le mostraron un volante o lo vio en la tele, empresa grande, es esto, y la gente está confiado en eso y va y pide eso. Pero bueno, para eso está lo que decís vos, la atención, más que nada. Exactamente, la atención igual alternativas, como digo yo. ¿Qué alternativas tenemos para distintos tipos de cosas? ¿Qué fue de la...? Me imagino que te noto muy reflexivo. Muy reflexivo y me gusta, te conozco. Vos me conocés. Che, olvidate. Te fuiste a dormir más de una vez y te vino a la imagen aquel Luca de chiquitito, tarjetero de tracks, cargoso, pendenciero. Mirá, te estoy dando con un caño. Se te viene a la imagen, decir, mirá lo que logré yo que vengo desde acá. Sí, un montón de veces. Hoy por ahí ya no tanto, pero sí, o me lo dicen algunos, ¿viste? Sí. Y hoy por ahí con ese tipo de situaciones, cuando me cuentan situaciones, o yo recuerdo alguna situación, muchas veces siento vergüenza, ¿viste? Pero bueno, por ahí, hoy lo que sé que soy otra persona, que por ahí yo no elegí el camino que me había tocado, pero bueno, ¿viste? Hoy no soy responsable de lo que me había pasado, pero sí soy el responsable de lo que hoy me pasa. Uh-huh. Y bueno, hoy las cosas cambiaron. Obvio, pero sí, pero... Muchas veces siento mucha vergüenza, ¿viste? O por ahí por mis hermanos en algún momento, ¿viste? O mis viejos, pobres, el daño por ahí que causé inconscientemente, ¿no? No era algo que yo elegía, uh-huh. pero bueno, hoy va pasando eso. No, aparte todo tenemos uno dice un muerto en el placar, todo tenemos una historia atrás, de la cual, a ver, lo malo de esto, Lucas, hubiese sido que no hubiésemos aprendido nada. Ese hubiese sido lo feo de todo esto. Hoy uno puede contar, yo puedo contar que iba a la cancha con una cadena en la cintura y hoy digo, qué loco, yo me iba a pelear con un chabón que no sé ni quién carajo es porque es hincha Almirante Brown. ¿Entendés? Y hoy lo digo y trato que mis hijos no lo hagan y le enseño a Arián, que es el más chico, que no era bueno, y lo cuento y digo, mirá la locura que hacíamos nosotros. Si seguiría igual, quiere decir que no aprendí nada. Cambiamos mucho y creo que aprendimos mucho y estuvo bueno, y encima podemos enseñar, porque lo que estás haciendo vos ahora, a lo mejor no, hay gente que no lo entiende así, nosotros sí, es enseñar, dejar algo. Acá Teresa desde Castelli sigue escribiendo y dice un ejemplo a seguir, Luquitas. Lo bueno es eso, por eso yo te tengo un gran aprecio, un gran respeto, porque lo que nos tocó, no importa, ya pasó. El tema que aprendiste, y así han aprendido un montón de pibes también. Y yo quiero devolver lo que a mí me dieron. Hola. Sí, te estamos escuchando. Devolver todo este amor que incondicional que me dieron un montón de gente. Hoy hay alguien que lo necesita y lo tengo que devolver. Exacto. Porque así funciona esto. Sí. No hay otra manera. ¿Viste? Yo siento eso. Me quedó muy reflejado lo que me decía Héctor, porque el otro día mi mujer me pregunta por qué Nico es vitalicio y por qué yo no, ¿viste? Porque viene a cobrar la cuota. Antes, cuando venían a cobrar la cuota, sí, yo pagaba la cuota de Nico y la mía, ¿no? Sí. Entonces ahora la de Nico no viene más, pago la cuota mía nada más. Sí. Y mi mujer me pregunta, ¿por qué no pagan más la de Nico? ¿Por qué no? Claro. No, porque Nico es vitalicio. Sí. Y vos no. No, si yo... Dejó de no pagar. Puedo. Claro, dejé sí de pagar la cuota. Hay baches, Sí. Pero bueno... Es la vida, Lucas. Es la vida. Está bueno. Es la vida. Vos fijate que uno... No me arrepiento de nada. Claro. Pasa por aprender de lo que nos pasó. Yo me acuerdo que con tu viejo terminamos teniendo una relación buenísima, inclusive de compañeros, por la forma. Y cuando yo lo conocí a tu viejo, nos corrió aquella famosa tarde del partido con Chacarita, que nos agarramos ahí en Bedoya y Manuel Castro. No, me acuerdo como si fuera hoy, tu viejo estaba poniendo la vereda. Y de un lado viene lo de Chacarita, que era una banda, y nos hicieron volver, parece que no nos corrieron, volver hasta el club. Y cuando llegamos a la altura de la vereda, que queríamos pisar la vereda, nos corrió tu viejo, así que no sabíamos qué era mejor, si pelearlo con los Chacarita o pelearlo con tu viejo. Y no nos quería, porque viste, éramos unos salvajes. Y terminamos como chancho, con un respeto impresionante, pero eso porque, por lo que decíamos recién, aprendimos. Y nos respetamos, y respetamos a tu viejo porque sabíamos lo que era. Sí. Mi viejo siempre decía que Talleres era un club de fútbol, no con fútbol. Siempre enojado, él quería la pileta. Claro, era capanga la pileta, pará. Sí, él estaba enojado porque era de fútbol y no con fútbol. Che, Lucas, sabés que desde tu interior GL es marca impuesta, ¿no? Sí, ¿te das cuenta de eso en la calle? Sí, la verdad que sí. Por eso yo agradezco. Yo siempre tuve el afán de colaborar siempre y la publicidad. Yo vengo a hacer publicidad. Siempre fui laburé en boliche, sé un poco de marketing. Siempre me gustó también utilizarme eso. Y sé que era una de las partes de una empresa de imponer la marca. Y siempre traté de hacerlo, del lado donde podía, ¿no? Del lado de colaborar, del lado que sea, pero imponer la marca sí que era un punto, y hoy siento que GL es yo me río porque a veces voy por la calle y me dice, ¿qué haces, GL? Y porque ahora sos GL. Claro. La marca se impuso. Sí, la marca. La marca se impuso. Hoy vos cualquiera le decía, ¿dónde vas? A GL, Lucas. Anda de Lucas. Hoy GL es GL, sí, Gatti, sí. Ponele, para decirte una. Sí, por lo menos sí. Lo que uno ve, lo que uno siente o charla por ahí. Igual Lucas, no cambia. Lucas. Pero se impuso, GL se impuso, obviamente, sí. Sí. Bueno, Luquita, te agradecemos mucho este momento. Para nosotros fue muy lindo la nota, contarnos parte de tu historia, como... Y nos reconforta verte bien y ver que vas para adelante y que el negocio crece y que le das laburo a la gente de Escalada y que te quedás en el barrio. Sí, la verdad que sí, yo también estoy agradecido a ustedes, a todo lo que hacen, por el club. Héctor, te veo laburar mucho con el tema esto de darle a la gente que tenga un plato de comida. La verdad que gente muy... colaboradora, y bueno, me siento muy identificado con ustedes, así que saben que lo que necesiten pueden contar conmigo, y les quiero agradecer a ustedes también, ¿no?, por esta nota, y porque bueno, porque GL siga creciendo y puede seguir devolviendo a todo el barrio Escalada. En principio la gente de Cabur contenta porque la iluminaste. Sí, contenta, la gente contenta. Lo primero se pensaron que era un galpón, ¿viste? Sí. No me querían mucho. Hasta que encendiste. hasta que prendí la luz. Hasta que se emprendió. Exactamente. Ahí cambió la filosofía. Esta sería la primera parte de la nota. ¿Sí? Vamos a seguir. A mí hay una parte B. Hay la parte hay B. Un lado B. Vamos a charlar sobre el penthouse de al lado. Porque Luca empezó en la esquinita y después se corrió al otro localcito, al de atrás. Claro. ¿Eh? Sí. Ese sí. Local tiene también, no es GL, pero tiene su historia también. Sí, tiene su historia ese local. Igual a Chabela. ¿Cómo? Fue mi casa, gracias. Fue tu casa. A una donde mano yo que me sentaba. Sí, donde sí. Yo me sentaba con la computadora, vos comías. Exactamente, porque viste que hay gente. A ver, yo sigo siendo el mismo sanatorio de siempre. Uno va mejorando un poquito, se acomoda en su vida, hizo como todo, salvajada, boludez, se equivocó. Y ese local, siempre lo cuento yo, atrás donde está Luca, donde él tenía el depósito y todos los cables, y eso fue mi vivienda dura cuando yo me separé, que no tenía dónde ir, no tenía nada. Pepito me dijo, mira, no sé si te sirve, pero vení, y es un lugar. Y yo lo armé, obviamente, esto era un jolgorio en su momento, pero... había que pasarla. Un día me dijeron, pibes, nos cansamos de encontrar aros por acá, no sé qué habrá pasado, pero bueno. No, yo no. No, los pibes. De todos los colores había. Luquita, la verdad, un gustazo hablar, que puedas contar para que la gente también conozca más allá de GL. Atrás de una marca y una historia. Sí, y aparte de Lucas, que cuente también cómo cambió su vida, cómo le está yendo ahora. Él recién dijo mi hija, mi compañera, yo ya no digo más la mujer de... y así que bueno, un placer haber charlado con vos. Seguramente en algún momento haremos el lado B. Siguen llegando los mensajes difamando a mi persona. Dice que eso era un aguantadero. No era verdad. Luquita, no, mentira, no, Héctor, mentira. Mentira, olvídate, mentira. Luquita, mentira. Un abrazo grande. Saluda a tu compañera de la vida y bueno, ya va a haber seguramente en un tiempo no muy lejano el lado B, ¿no? El lado B de la nota con LG, ahí está, cuando quieran, chicos. Un abrazo cuando grande, quieran. Lucas. Un abrazo, ¿eh? Luquita, gracias, un gracias por la para nota. Ustedes también, cuídense. Ahí está, linda nota, ¿eh? Linda nota. Y es bueno que se exprese la gente de los comerciantes, los emprendedores, a todos les pega la pandemia de la misma manera y todos. Tiene el mismo mensaje, ¿eh? Claro. Tratan de no despedir a nadie, de no suspender a nadie, de combinar con los empleados, de tratar de pelearla para más adelante. No, pero sí, perdón. Aparte uno dice, che, no, mirá este lo que tiene ahora, mirá la camioneta, mirá. Bueno, y lo abrió en plena pandemia. En plena pandemia. No, pero aparte es bueno que la gente sepa, de boca de Lucas, o en su momento como Leonel Converti, como va a pasar ahora en la próxima, que usted ya tiene medio agendado, ¿quién va a ser el próximo? Adrián Souto. Adrián Souto. Le estoy avisando por acá. Claro, que son Souto. Tipos que empezaron sin un mango en el bolsillo. Claro. ¿Viste? Yo, no vamos a hablar, nos conocemos hace un montón, yo lo conozco a Lucas un montón de años, me he enojado con él, porque yo era... peor que él cuando él tenía su edad. Tenía, claro. Claro, ¿viste? Y después uno se quiere hacer el que ya sabe mucho y lo caga pedo a Luca, bueno, toda esa banda de pibes hermosa. Pero que hacía lo mismo que nosotros, nada más que nosotros nos creíamos superados. Pero voy a esto. Es bueno que la gente de Escalada sepa que este Lucas Gatis, que hoy logró con laburo tener lo que tiene, que sepa de dónde vino. Que claro. Es como dijo él, a mí no me regaló nadie, no me dejaron una casa de electricidad, no me regalaron esto, nada, todo lo hice laburando. Y la gente es bueno que lo sepa, ¿sí? Y también es bueno que la gente consuma en los comercios de su barrio. Mm. Porque algún ciudadano, iluminación, voy a... No, anda y comprarle a Lucas, loco. Claro. Anda a comprarle. Colabora con el club, colabora con todo lo que le van a pedir una lámpara para una institución de bien público, no la cobra, te la regala. La lámpara. No, inclusive cuando vas a hacer algún trabajo grande como lo tuve que hacer yo en mi casa en su momento y arreglamos la manera de pago, exactamente. Nunca hubo problema, así que siempre te va a tirar un hueso. Muy bien, ¿eh? Ahí está Pelusa también, está conectado, nos mandó una fotito ahí con su hija. Se despertó. Se despertó. Bueno, le ponemos un temita musical. Vendemos y seguimos con la otra nota. Dale. Thank you. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por sí. 10:41, la ciudad de La Furia, sonaba aquí en Escalada de su Gente. Matías Datri en la operación técnica. Estamos por www.mosradio.com. Te bajás, entras a esa página, te bajás la aplicación y estás sintonizándonos aquí en Escalada y su Gente, una ventana al barrio. Mi nombre es Fernando Sirigliano, estoy junto a Héctor Torres, el dueño de la marca. 3974-7601, nuestra vía de comunicación, sí. Sí, no, siguen llegando los mensajitos. Nuria Suárez, acá estoy escuchándote. Ayer te extrañamos, compañero de Cucharón. De Cucharón por la comida, ojo. Cuídate, de esta salimos todos juntos. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ayer sí, bueno, por lo que dije, me tiraron de la boleña para las orejas, para sí. Cuidar, sí, las orejas, sí, para cuidarme, así que. Y usted es persona de riesgo. Yo soy persona de riesgo, aunque no lo quiera por mi hipertensión, dice usted. Claro, sí, sí. Sí, no. Cortale el micrófono. Bueno, así que gracias Nuria que nos está escuchando. También Mariana Choren, ayer me mandó un mensaje, se lo extrañó hoy, me dice, señor, claro, se lo extrañó. Es ya, el que maneja. Estoy grande. No, le trato de poner la mejor onda, aunque alguno dice, mira, este corazón. No, yo trato de poner la mejor onda. Ahí sonríe, yo lo he visto. Me río, peleo, juego con los pibes, la pasamos bien, así que bueno, muchísimas gracias. Ella está con su hijo colaborando en la cena solidaria de los lunes, miércoles y viernes. Ella ayuda en la cocina, a cortar el pan, distribución de ropa. Y Rufo, pibito, ¿qué hace? Él está con el el alcohol, claro, diluido. Entonces a la gente que se va acercando, primero les va diciendo que se separen, que mantengan ahí el distanciamiento social. Y cuando la gente va llegando, él le va rociando el alcohol en las manos, exactamente, y cuidando que no se descontrole la fila. Así que bueno, muchísimas gracias. La gente de Fomento nos agradece, manda un mensajito por la difusión y el espacio para difundir y dar a conocer lo de este bono de 500 pesos, que es para poder comprar todo el material sanitizante, ¿se dice? Sanitizante, para que los chicos vuelvan en su momento a practicar la actividad. Esto inclusive el otro día lo estábamos charlando con Osvaldo Fernández y con el presidente del club, Ajá, con Alejandro Freige, sí. Y en su momento Talleres va a tener que hacer exactamente lo mismo cuando empiece su actividad. Marcar un protocolo para ese tema. Algo le dijimos al intendente sobre la cabina sanitizante, claro, medio nos sacó corriendo. Son muchos clubes, claro. Y las cabinas, creo que las más baratas, estábamos hablando el otro día con el presidente del club, están entre 30 y 40 mil pesos, las más baratas, ¿sí? Y si tenés varios ingresos, no solamente uno, y tenés varios lugares, es complicado. El presidente el otro día decía que, bueno, el ingreso por donde está la obra más importante de los últimos 40 años, sí, sí, donde están los molinetes, el molinete, bueno, sí, ahí a lo mejor habría que poner la cabina sanitizante, sí, y que habría que pensar a lo mejor cuando esto se reabra la actividad, si los coches por un tiempo a lo mejor no se tienen que quedar afuera, porque si entras en el auto, si no tendrías que entrar, volver a salir, pero con el auto ya podés. Ya entraste. Exactamente. Entonces, bueno, se está planificando, Talleres está elaborando también su plan de protocolos para cuando las actividades puedan lograr entrar en el club. Ya tenemos la nota. ¿Quiere? Sí, 10:44 de la mañana aquí en Mos Radio por el Dr. Melo 4565, Remedio de Escalada. Vamos a tener una temperatura de 15 grados de máxima, parcialmente nublado, pero ya salió el sol. Aquí usted tiene un dato para tirar de lo que es, cómo se ha movido nuestra página. Exactamente. Así es. Acá que tenemos dice, como correlato lo que vamos a presentar. No, Omar Ciscar que manda saludos. Sí, saludos. Igual lo sacamos al aire recién. No. Su Comisión de Derechos Humanos del Club Atlético Taller, ahora lo vamos a abrir el link. Bueno, le decía, yo lo comenté que no soy muy de esto de la. Ahora me estoy tratando de interiorizar y ya me gusta. Somos grandes. Somos grandes, exactamente. Pero bueno, el alcance de la página de Escalada y su gente está en 2.700 personas alcanzadas, ¿sí? Las interacciones, gente que comparte, le gusta, opina, 2.200. Seguidores. Tiembla Sol Pérez, Ojo, Tiembla Sol Pérez. Ella creo que tiene 1.200.000, nosotros tenemos 267 seguidores. No, ya, pero ella, a ver cuánto tiempo ella está. ¿Cómo empezó? Claro, con 200, claro. Claro, exactamente. Con 2 empezó. Claro, con 2, exactamente. Y después le empezaron a seguir. Claro. Bueno, nosotros estamos en 267 seguidores, hace menos de un mes que iniciamos la página. De esos 267 seguidores, 85, el 31% son mujeres. Mirá. El 69% restante, 182, son hombres. Uh-huh. Las edades... Ah, que tiene parcializado también por todo, tengo, todo. Pero escúcheme, ¿con quién se cree que está hablando? Las edades van desde los 13 años a los 65 y más. Gente que actúa, entró, miró, observó, ¿sí? La gente que mira más, que muchos dicen la edad ahí, que no es la edad, Bueno, yo sí le comento. La edad que más se engancha con nosotros, el rango, programa, sí. El rango, sí, está entre los 35 y 44 años. Mirá. ¿Sí? Que son los más interesados, digamos. ¿De dónde es toda esta gente? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ya le digo, usted me tiene que dar pie para que yo le diga. ¿De dónde es? ¿Qué trabajo que hacemos, Matías? Estamos, la verdad, coordinados. Bueno, 187 personas. La gente pasa y saluda. 187 personas son de Remedio de Escalada. Mire usted, tendrían, ¿sí?, que serlo, sí. Sí. 33% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah. 8 son de Banzien. De acá. De así. Cruzando. Pero mire que hay algunos que son de acá, pero son de allá. Sí, pero son de acá. Bueno, pero hay 8 de Banfield. 3 de Lomas. Mirá. 2 de Castelli. Y ahí la, sí, vieja chusma, está, sí, la vieja chusma. Vamos a hacer una conexión, una conexión directa, sí. Que tiene al intendente que se mete en los baúles, no sé, claro, que hay quilombo, en cualquier momento estalla la Guerra Fría entre Castelli y Dolores, Bueno, en Castelli tenemos 2. Uh-huh. En San Nicolás 2. También. San Nicolás 2. En Quilmes 2. También. También, sí. En Avellaneda 2. En Rosario 2. Mire usted. En Monte Grande 2. Y puede ser, ¿por qué no? En Monte Grande 2, más los dos que tenemos en Costa Rica. También. Internacional. El Loli Argento y Marcelo Chelo Moreira, que tiene la pizzería. Son rasta, se hacen los gatos, aguantan con su familia. Todos. Sí. No, unos fenómenos. Coco. Ahora, fíjese que me seguí metiendo, buscando. A ver. Del total de esta gente que nos sigue, ¿con qué se identifican políticamente? También. Sí, ¿con qué se identifican? Con Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Y Julián Álvarez. Sí. O sea que somos tendencia. Hay tendencia. Hay tendencia, sí. Otro porcentaje se identifica con nosotros y el archivo histórico de Remedio de Escalada. También. Con la gente del otro lado, con Fabián Pedro Aquisto, bueno. De esta gente que está acá, ¿cuáles son los medios que más consumen? El diario Olé y el Clarín. Ya ahí en la ya. Clarín no me gustó mucho. Y que Olé bueno, lo mismo. Exacto. Bueno, no importa. Sí, el Clarín sí. Vestido de deporte. Y la mayoría de la gente, ¿con qué se identifica? Con el Club Atlético Talleres. O sea, entidad. Como tendría que ser. Claro, con el Club Atlético Talleres y con la Fundación Pupi. Mire usted, también tenemos pendiente también con la Fundación. Una nota con Juancito de la Fuente, con alguien. Sí. De, pero bueno, acá tiene todos los datos. Ahora sí, lo dejo a usted. Y hablando de esos datos, porque sí. Condicionan un poco a la nota que viene a continuación, tenemos en línea a Paula Ayala, que junto a Natalia Varela son las responsables. Con B larga, Varela. Varela con B larga. Sí, dígalo porque se enoja. Son las responsables de el Facebook, de la dirección Escalada Sin Censura. Escalada con K, ¿eh? Y escalada con K. Con K, sí, escalada con K. Y la primera pregunta sería para darte buenos días, Paula. Gracias por estar con nosotros aquí. Es si existe una escalada sin censura porque había una escalada censurada. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Buenos días, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, Nati no está, estoy sola por el tema este de la cuarentena, que no pudimos acercarnos. Pero bueno, sí, en realidad el grupo surge justamente después de un ruidazo. Nosotros no hacíamos cacerolazos, no hacíamos ruidazos. Y quisimos demostrarlo en un grupo del barrio muy conocido. Y a partir de eso empezamos a darnos cuenta de que de repente desaparecíamos. En Viva Escalada. Que sí. Y bueno, nos habíamos quedado a las altas horas de la noche con Nati tomando mate, mirando el debate. Creo que fue la ley provisional de jubilaciones. Sí. Creo que fue en diciembre del 2017. Y dijimos, ¿qué hacemos? No podemos no tener dónde hablar. Y bueno, la abrimos y ratito ya éramos unos pares. Y bueno, son casi 5.000 personas que están en el grupo. A veces también hoy la necesidad de la gente lo lleva a que a veces parece un compra y venta, digo yo, porque la gente publica, necesita vender lo que tiene. Sí, el perrito que se perdió. ¿Cómo? El perrito que se perdió, el lorito. Claro, el perrito, el que le agradece a Dios, el que siempre está, el que dice que bueno, viste, la dictadura acá que sigue y bueno. Son los menos, pero bueno, son los que entran a estorbar. Bueno, son los que se llevan los mayores comentarios. Exacto, sí, a mí me causa, la verdad, les digo, las admiro, porque uno siendo militante de tantos años, a veces no tiene la paciencia para bancarse determinadas cosas, y ustedes lo hacen, dejan su pensamiento en claro, y encima lo hacen con humor, que es lo que a mí me sedujo para hacer la nota, ¿no?, con Fernando. Y es que si tengo que poder contestar a todos, y a veces pasa eso, te terminas calentando y decís, listo, ya está, no contesto más, porque sí. Después terminás enroscado. Obvio, ese es el problema. Sí. El tema es que entonces, todos pueden opinar. Claro, y si por ahí el que puso el comentario se encuentra justo con un mal día mío y la conversación puede seguir todo el día, porque tampoco le aflojan, ¿viste? No, está bueno. O sea, ustedes esperaban ese rebote. En realidad, nosotros lo abrimos para tener donde nosotros encontrar gente de nuestro mismo pensamiento y que tenga donde opinar. Pero siempre se mete alguno que sabe con qué se va a encontrar y acota sí. Sabiendo que le van a contestar. Y es una cosa de nunca acabar, ¿viste? Entonces, la mayoría que se fue ahí es gente que del otro grupo la sacaron porque, bueno, evidentemente el otro grupo tiene otro pensamiento que es hablar de escalada pura y exclusivamente como si la política escalada estuviera ajena a la política. No sé, Lanús exacto, hoy sí. Es uno de los municipios que tiene más coronavirus y tiene un intendente que es del PRO. Sí. Entonces hay que ver si eso sea la otra página. La verdad que no sé, no sabía decirles. No, yo no estoy, yo me fui de la otra página. Todo bien con Pablito, ojalá estuviera con nosotros, seguramente le hubiésemos sí. hecho una nota. Pero en su momento también, al cercenar una publicación o ver que ya se estaba... degenerando no es la palabra, pero se estaba yendo de lo que iba a ser, los comentarios pasaban a ser muy agresivos, ya no solamente se discutía la política, sino te agredían en forma personal. Entonces claro. le dije, no, yo no tengo paciencia para eso, y salí del grupo. Sí. Y después me imagino que ustedes nace por eso, a raíz de que algunas palabras o algunas voces se censuraban o no se les permitía. Yo creo que a partir de eso ustedes tuvieron esta iniciativa, que ya te digo, a mí me encanta la forma. Inclusive tienen un premian, ¿no? Con un símbolo a los que se en el mes, que lo vi el otro día. Viendo el movimiento de la página de ustedes, entendemos los números que dio Héctor recién con la nuestra. La insignia para los fans, que son gente que realmente no piensa como nosotros, sí, pero vi, que entra todo el tiempo a provocar. Sí, sí. Entonces, bueno, es una manera de decirles, le damos nuestra insignia peroncha a los que más molestaron. ¿Los tenés identificados? Sí, sí, porque vos sabés quiénes son. Sabés quiénes son. Durante un mes son tres, al otro mes ahora tenemos tres nuevos, y así... ¿Viste? Bueno, pero también está bueno porque es otra voz, y además ustedes están cumpliendo o dando el lugar que ustedes dan a entender que en otros espacios no lo tuvieron. Eso está claro, bueno. Claro, pero bajo esa excusa, sí. O sea, los tipos te dan y vos no los podés sacar. Yo, por ejemplo, empecé a pelear con una persona que me decía que era racista, no sé qué, sí. Y se terminó metiendo con mi familia, cosa que no tenía nada que ver en la discusión. Sí, sí. Bueno, entonces, pero no lo podés sacar. No lo puedo sacar. Entonces, bueno, me dijeron, no le des más cabida, listo. Bueno, listo. Y ahí terminó la discusión, no contesté más y se terminó, ¿viste? Pero a veces te ves a decir, bueno, hasta que llegaste. Claro, sí. Pero sí. Bueno. No, porque ahí estarían desvirtuando su idea. Claro, ¿viste? Si no le tenía que hacer como, hacete vos un grupo y opinamos lo que vos quieras en tu grupo, ¿viste? Es un poco como nos pasó a nosotros, nos decían el sábado pasado, nuestra extracción peronista, pero bueno, tuvimos la nota con el intendente, no lo íbamos a desaprovechar. Sí, vi que había estado el intendente, sí, tal cual, o sea... No, una cosa no quita la otra. Está mal escucharlo y no deja de ser el intendente del municipio. Obvio, el primer programa estuvo invitado Luis de Lía. Y estamos buscando. Estoy tratando de Leandro Fernando. Santoro me dé bola. Está tratando de Leandro Santoro, vamos a ver si apuntamos por otro lado. Sí. Ay, que me citan en vivo ese día, por favor. Dale. La gente sabe que la gente sabe, nos conoce y sabe que este programa. Se dedica a difundir la información de Remedio de Escalada, pero que además tiene un espacio político donde en este caso nosotros bajamos nuestra idea. Algunos podrán escucharlo o no, les gustará o no, pueden llamar, dar su punto de vista, pero yo creo que lo rescatable, no voy a hablar ni de ningún grupo en particular, mal, nada, respeto a todo el mundo, pero lo que destaco de ustedes es que son un espacio netamente peronista acá, ponele. Sí. Pero que todos los que quieren opinar, más allá que a ustedes les guste o no, o que lo quieran borrar o no, le permiten tener su espacio. Porque que cada uno tenga su espacio me parece que sería demasiado aburrido. O sea, de una página pro, una página peronista, una página radical. Bueno, va a ser complicado armarla ahora. Pero sería, ¿con quién debaten? ¿Con nadie? Claro, es que yo, por ejemplo, trato de no meterme. Si veo un comentario, tanto en nuestra página como en ajeno, trato de no meterme porque sé que después termino enojada. Sí. Entonces, opto por seguir de largo. Yo pensé que no se enojaban, que lo disfrutaban. Me ha pasado con familiares que por ahí, vos y yo directamente, no te gusta lo que pongo, no lo mires. Claro, yo no me meto en tu Facebook a ver qué pones y me meto a opinar. Uh-huh. Entonces opté por eso, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Pero no, sí, en el grupo a veces son muy intensas las peleas, de verdad. O reportan, ¿viste? El que se mete a opinar sabe con lo que se va a encontrar. Y está bien, porque ustedes lo aclaran. Después me mandan, ay, fulano me insultó, ay, fulano me bloquealo. No, yo no puedo bloquear. Hacen honor al nombre. Claro, y sí, porque no, yo no lo puedo poner sin censura, si no voy a poner escalada con ponerle que lo quieran me putear porque pensaban que le había cambiado el logo de verdad a la estación. Sí, lo leí, me causó una locura. Claro, una falta de respeto me ponían. Sí. ¿Cómo voy a cambiar el logo de la estación? Es una locura. Claro, fue... Así que, pero bueno, nada, qué sé yo. La verdad que esto nació con Nati, ya te digo, por una ley que, con la que estábamos en contra y bueno, y empezó a sumarse gente. Lo ideal sería poder utilizar toda esta gente que tenemos en el grupo. Héctor sabe que estábamos organizando una colecta de alimentos que, bueno, por eso, el momento... Eso te iba a preguntar ahora. Por el momento, bueno, está como todo medio frenado, ¿viste? Con esto de que uno no puede salir otra vez. Ya te digo, siempre... No, yo no conozco a mucha de la gente que me está, digamos, interiorizando en el tema, pues yo soy nueva en todo esto, pero está Marcelo Ali, ¿puede ser? Sí, Marcelo. Catel y Ali, sí. Catel y Ali, Marcelo, bueno, Nati, el bloqueado al derecho de siempre, Marcela Sosa, Rubén Galán, pero bueno, lleva tiempo organizar todas estas cosas y... Los más experimentados, lamentablemente, tienen que estar adentro, los tenemos que cuidar, así que vamos a ver por el momento cómo nos vamos organizando. Qué lindo y qué sutil que nos dijiste, viejo, está bien. No, digo, hablo por la parte nuestra, de cuidar. Así que nada, vamos a ver si lo podemos hacer en algún momento más adelante o con qué sale. Estaría bueno que ya que hay tanta gente en el grupo solidaria, lo podamos usar para otras cosas y que no quede solamente ahí. Y tiene una buena movida, porque ¿cuántos integrantes tiene el grupo ahora? Mira, casi 5.000. Y fíjate que si el 50% se pusiera las pilas y colaborara, colaborara con un alimento no perecedero o algo, y tenés un camino importante allanado para lo que ustedes querían armar como grupo de colaboración. Sí, tal cual. Y abrí el abanico, empezaron con un espacio de debate y terminan siendo un espacio solidario. Sí, en realidad es darle, o sea, que el espacio siga estando, sino utilizar toda esa gente que sabemos que piensa igual que nosotros, que sabe que hay otros que tienen necesidades, utilizarlo para otra cosa, para hacer algo por el otro, qué sé yo. No que solo quede ahí en un grupo donde decimos, pero no hacemos nada. Está bueno eso. Sí, pues yo creo que en su momento la misma situación, esta que estamos pasando con la pandemia, u otra situación, los va a llevar a tener que crear, más allá del grupo, algún trabajo solidario, alguna otra actividad en beneficio de la ciudad, más allá de que sabemos el pensamiento que tenemos. Y bueno, irán a los eventos o a lo que hagan y iremos los que pensamos igual, y los otros mirarán y después nos criticarán. Claro, sí, tal cual. Ojalá se pueda hacer, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Bueno, Paula, te agradecemos el contacto, que sigan adelante con esta propuesta, y bueno, ojalá que se siga sumando gente y que puedan realizar los sueños que empiezan a tener a partir de esta movida que empezó como algo de debate y me parece que va camino a hacer otra cosa más importante. Bueno, gracias por la invitación de parte de Nati y mía. Un feliz Día del Padre para todos mañana. Gracias. Y nada, a cuidarse, a no juntarse. Así, cuando vuelvan, estamos todos. Dale, ¿y cómo hace la gente para unirse al grupo? No, en realidad cualquiera puede aceptar a cualquiera, digamos. No es que solamente Nati y yo tenemos para aceptar. El que manda solicitud lo acepta cualquier integrante del grupo. Mira. Busca escalada sin censura, envía solicitud y nada. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, un saludo a Natalia. Chao. Varela con Muchísimas B larga. Gracias. Dale, gracias. Y cuando empiecen con los solidarios, nos llaman, así lo difundimos. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Paula, gracias. Bueno, ahí estaba, Paula Ayala. Natalia Varela no pudo estar, contándonos un poco esta iniciativa, cómo tiene nace. Mucha gente, espacio de debate, bastante sí, importante. Sí, mucha gente. ¿Cómo nace Escalada sin Censura? ¿Cuál es la idea? O sea, la idea política la sabemos, son peronistas, cristinistas, y tienen un grupo. Eso no significa que no pueda debatir con otra persona. Se pueden unir todos, debatir todos, siempre que sea con respeto, Eso es lo que yo no estaba ni en escalada, ningún grupo estaba, en ninguno. Ahora, a raíz de esta nota, me metí buscando la nota y me causó no sé si gracia. Simpatía. Pero, claro, ¿cómo lo manejan? Una discusión. En el lugar donde yo no lo sabría hacer, ¿sí? Empezaría a escribirte, pero en la esquina, ¿viste claro. cómo soy? Seguro la Habana. Claro, seguro la Habana, como dijo el Diego. Y ella lo pelean y lo discuten con una altura. ¿Sí? Que siguen, ¿eh? Le puedo asegurar que hay 30, 40, 50 mensajes. Del mismo, del mismo disparador. El mismo, claro, el mismo debate con la misma persona que a lo mejor piensa distinto. Y siguen, y se van sumando de un lado y del otro. Obviamente de la página es mayoría, porque se saben. Aparte vos entras a la página y la página dice qué es. ¿Qué es? O sea, claro. Que vos, si vos entras es porque querés y te gusta y querés debatir. O querés pelear o chicanear. Pero la página es clarita para qué está creada. Para esto, no, esta es nuestra idea, y esto es así. El que quiere entrar, bienvenido sea, pero que sepa que acá somos todos, como dice ella, peronchos. ¿Viste cómo nos bajan el precio? Bueno. Escalada sin censura. Muy bien. 11:04 de la mañana nos manda un mensaje el profe. ¿Daniel Córdoba? No, el profe. Ah, el profe. El profesor. Hay que empezar a llamarlo a. Sí, ahora vamos a decirlo, empezamos a llamar. ¿Puedo ir con la publicidad? No, simplemente no nos olvidamos que hoy es el Día de la Bandera, 20 de julio, el día del general Manuel Belgrano. Nos manda una publicación que hace a través de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético Talleres, el profe Ciscar, adhiriendo al Día de la Bandera, dice, en honor de todos aquellos que hacen lo que corresponde, como el general Manuel Belgrano. Así que los invitamos a que pongan un me gusta ahí en la página. Y como siempre, el profe está atento a todas estas cuestiones. Gracias, señor Ciscar. Igual ahora seguimos con el mensaje, la otra parte del mensajito que nos mandó. No, téngalo, ¿no? Eso no lo ¿no? va a decir. Ah, no lo pasamos. Bueno, lo tenemos guardado por las dudas. Ahora le vamos a decir quiénes auspician el programa. ¿Me deja? Vale. Refriban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera. Tanto para tu comercio o emprendimiento que tengas en mente. O bien, si querés para tu hogar, somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refriban es la mejor opción. También tenemos para tu vivienda, tu hogar, juegos de jardín, hornos de barro, asadores, discos de arado, planchetas y mucho más. Podés visitar todos nuestros productos en nuestro excelente showroom de la calle Marcos Avellaneda 938, aquí en nuestra querida ciudad de Remedios de Escalada. O a través del WhatsApp te contactas con nuestros vendedores al 115-226-7859. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes, Refriban es la mejor opción. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carne, pastas, probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery, sin carros, delivery, dije no, sin carros, sí, al 4242-1632. O búscanos en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabour 4467 y Uriarte 1101, Remedios de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso y miel. Y acordate, para el Día del Padre, un buen vino, un buen licor, un buen whisky, lo tenés en Uva Roja Vinoteca, Bedoya esquina, Marco Avellaneda. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868 y 52-19-0802. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. Solicita turno llamando al 4247-8484. Socio de Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. Barragán 4400, Remedio de Escalada, pegadito a la estación, 4208-8603. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada. 42-42-0520 y 42-42-1539. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Operación técnica y puesta en el aire. Musicalización es Matías Datri. Muchísimas gracias. Javier Donato adhiere también a nuestro programa. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 42-48-1724, 154-187-9748. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Oeste, ventas de materiales eléctricos, atención al gremio de iluminación, proyectos 116-089-3554. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Milanesas de pollo, milanesas de carne, achuras, embutidos. Hacé tu pedido al 3967-1705. Te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Reparto de carnes y embutidos. Achuras, cerdo, Frigocar. Ventas por mayor y menor de carnes, achuras, embutidos, cerdo, todo de primera calidad. 113-275-8338. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar y más para el regalo que está buscando para el Día del Padre. Bueno, Muebles Libertad, Avenida San Martín, 1902 Lanús Oeste, Magallanes 3102 Remedio de Escalada y Murature 2174 Lomas de Zamora, o entra a su página de Facebook, puedes comprar online. Muebles Libertad, Frapar Construcciones Civiles en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas Carpintería Hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio de Remedio de Escalada. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito, sin ningún tipo de recargo. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernán Darias, ¿sí? Autoservicio La Utopía. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Remedio de Escalada, según ellas. Las Nenas, Bedoya, esquina de Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminados mate, tarjetas personales, calcos. Garay 181, Remedio de Escalada, Delivery 155-049-7615, que le estamos cuidando el auto, está acá enfrente. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222, Remedio de Escalada, 114-973-2676. O búscanos en Facebook también como Muebles Modernos Furniture. Casa Rosales, venta de chapas lisas y acanaladas, del interior de Siderar y Sober, chapas, como te dije, 100 lisas y acanaladas. Singería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267 Escalada. Sucursal Frías, 2007-14 en Temple. Aplicación tributaria, Sociedad Anónima, Libros Contables. Good Air SRL, Piñeiro 358 Lanús Oeste. 42-41-10-45, 154-491-3232, venta, proyectos, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Remedio de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Iberlucea, Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tortas, helados con gustos a elección y además podés disfrutar de los 45 gustos de siempre. Y mañana es el Día del Padre, así que aquellos que quieran también pueden llamar a Heladería Montego. Les paso el número otra vez, 4202-6171, 4202-7709, para elegirle una torta o algún regalo frío, la camiseta de Racing para el Día del Padre. No, me meto en quilombo, ¿no? No tengo que decir eso. No, porque vio que está escuchando la chica ya García, amiga suya, y la otra Pecho Frío de Castelli, que también está escuchando. Bueno, hay un montón, Javier de Escalada, hay muchos Pecho Frío en Escalada que están escuchando el programa y le mandamos un saludo. Seguimos, estamos buscando al profe, ¿no? Está complicado, si quiere le mando por acá un WhatsApp. Lo estamos buscando al profe Córdoba. Espere que por acá yo le, le mando un WhatsApp a ver si nos puede atender, ¿eh? Ahí le pongo, profe. Todo esto es todo en vivo. Lo estamos llamando. Ahí está. No es Susana, a veces se equivoca. A ver si nos atiende, porque nos dijo que, bueno, tiene el sueño cambiado, nos dijo el profe, así que esperemos que nos atienda. ¿Qué será la vida de Paula Belbisotti, que hoy no se comunicó, no mandó ningún mensajito, estará escuchando? Bueno, les recuerdo que todos los que nombramos el otro día, más los que nombramos hoy, van a participar en el mes, ahí me acerco que me hace enseña al micrófono, en el mes de diciembre, ¿sí? Van a participar por dos sorteos. ¿Qué van a ser los sorteos? Uno es un regalo que nos hace la gente de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, de una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin bus. Y el otro es una estadía para dos personas también en Santa Teresita, gentileza de Hotel La Escama, Hotel Cerdeñas y Juan Carresto Bar. Entre todos los que le pongan me gusta, comenten algo de la página o nos manden un mensajito, bueno, todos van a estar participando por estos premios, ¿sí? Tenía mucho para darle la proyección del tema de los trabajos, pero bueno, ya se cansa mucho. Les recordamos que en este momento todavía deben estar en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, bueno, ahí con el almuerzo solidario y entregando mercadería, como lo dijo el padre Silvio al principio del programa. Les comentamos a aquellos que quieran pasar Rosales 1421, Rosales 1421, ahí justo enfrente de la cancha de Talleres. Bueno, allí está el merendero Los Chaqueñitos, de mi amiga Cecilia. Los que quieran donar leche en polvo, azúcar, cacao, harina, se pueden acercar hasta Rosales 1421 y hablan con Cecilia y le dejan para los chicos del merendero Los Chaqueñitos. Además, ellos tienen también al mediodía el comedor comunitario en Villa Talleres. Aquellos que quieran colaborar, ya saben, para el merendero están necesitando azúcar, harina, leche en polvo y además cacao, sucoa, alguna cosa de esa. Cascarilla, ¿existe la cascarilla? Se me fue de Fernando Siriliano. Yo cuando era chico mi mamá me hacía cascarilla porque era más barato que el toddy en aquel momento. Con respecto a lo que tiene que ver con el COVID-19 aquí en el barrio, como les dije hace un rato, bueno, hay una vecina, una amiga mía de la infancia, internada en Capital Federal. Su familia está aislada dentro del barrio Villa Talleres, ahí en Los Chaqueños. Y ayer por la mañana hubo nobleza obliga, lo tenemos que decir. Si bien hay gente que se queja, no vinieron por acá, no vinieron por allá. Yo no estoy de acuerdo, muchachos. El que quiere enojar se enoja, el que quiere llamar, llame. 3974-7601. Yo no me gusta hacer política ni con el hambre de la gente ni con la enfermedad de la gente. Lo que es ayer a la mañana el municipio de Lanús, que hoy está a cargo del intendente Ernesto Grindetti, que es PRO, con el cual seguramente cuando haya próximas elecciones yo voy a laburar para que gane el peronismo en Lanús. Lo digo, lo sostengo, pero no voy a hacer política con ninguna de estas dos cosas, ni con el hambre ni con la enfermedad de la gente. Ayer en la mañana hubo un operativo en Villa 3 de Febrero del municipio de Lanús, salud, higiene urbana, urbanización, bueno, hicieron todo un trabajo de fumigación, de limpieza en el barrio, hicieron, si no tengo mal la información, testeos, ¿sí? Bueno, y en la zona de Villa Talleres, por donde yo me muevo, hubo solamente, por ayer, seguramente el lunes se continuará, hubo fumigación con lo que tiene que ver con los mosquitos, ¿sí? Me imagino que el tema que tiene que ver con salud, limpieza y todo eso va a venir seguramente en la próxima semana. Esperemos que sea así, si no, pidámoslo. Así que bueno, enseguida le voy a contestar a Gustavo Martín Servo, que me manda un mensajito. Sigo teniendo muchos mensajes, pero tenía algunas capturas de pantalla que se las quería mostrar a ustedes, que tiene que ver con lo que estaba pasando por el barrio de Remedio de Escalada, que tiene que ver con el COVID. Ya lo estoy buscando, denme un minutito, saben que estoy grande. Estamos esperando la nota con el profe Córdoba, está Matías Datri y Fernando Sirigliano. tratando de ubicarlo al profe. Así que bueno, en un ratito vamos a estar comunicándonos con él. ¿Qué quieren los infectados hasta el día de ayer? Dígame. Lo que se publicó por la Secretaría de Salud del municipio de Lanús, 946 infectados, 11 fallecidos lamentablemente y 260 recuperados. Seguramente estas son cifras que se van actualizando todos los días. El horario seguramente es esto del mediodía, pero habida cuenta de que cuando hablamos con el intendente la semana pasada, la cantidad de infectados subía a 574, habla a las claras de que se ha duplicado la cantidad, en una semana se ha duplicado la cantidad de infectados. Y como seguimos diciendo nosotros, y no nosotros, sino el común general de los dirigentes políticos, lo primero pasa por nosotros. Exactamente. El primer cuidado tiene que ser nuestro. Buscando los mensajitos, bueno, la hija de mi amiga que está internada con COVID-19, ayer yo rescaté de su página, gente, ya nos hisoparon a mí y a mi bebé Cataleya, mi viejo y mi hermanita, le pedimos que oren en 48 horas, nos dan los resultados, sigan orando por mi familia. También les cuento que mañana vienen a desinfectar el... espere que lo perdí. Ahora lo estoy buscando otra vez. También les cuento que mañana vienen a desinfectar el barrio, así que tranquilo, hay gente buena todavía. Yo lo sé porque del más mínimo mensaje que nos llegó es mucho. Les pido a Dios que bendiga a todas las personas que están y van a seguir estando. Les agradezco de todo corazón al barrio Los Chaqueños. Hay gente buena todavía. Esto es la hija de mi amiga. Que está en cuarentena. Está en cuarentena, exactamente. Después también hay una nota porque preguntaban. Y hola Dani, te comento, hay dos familias que están aisladas. Hoy le hicieron el hisopado y el sábado ya tienen los resultados. Están todos con buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento. Mañana, a partir de las 10 de mañana, por lo que les comenté recién, va a haber un operativo de desinfección en el barrio. También va a haber operativo de salud puerta a puerta en el barrio 3 de febrero, que les comenté recién. O sea que la información que estamos sacando es de los propios... oficiales, es oficial. Oficial, los propios interesados. No quiero... No caigamos. Yo sé que a alguno le va a gustar. Y si no le gusta, le digo la verdad, no, no me interesa. Pero no hay que hacer... no hagamos política, muchachos. Nosotros que nos vivimos quejando o despotricando o enojándonos con los que hacían política de esta forma, hoy hagan lo que quieran igual, pero no cuenten por lo menos con este espacio, porque sé que por ahí alguno comentó, che, viste que el intendente. No vamos a hacer ningún tipo de política, ni con el COVID, ni con la salud, ni con la salud, ni con el hambre de la gente. Así nos criamos, así aprendimos. Al que le gusta bien y al que no le gusta también. Aparte no, evidentemente es un flagelo, es una pandemia que le puede tocar a cualquiera. Nadie está exento, no mide rasgo social, no mide rasgo político, no mide tampoco rasgo religioso, si se quiere. Le puede tocar a cualquiera. Las evidencias están a la vista en temas a gente que le está tocando lamentablemente sufrir. ¿Un whisky? No, gracias. ¿Un whiskycito con miel? Matías, está tratando de despertarlo al profe. Al profe Córdoba, ¿no? Pero bueno, no tenemos, todavía no tenemos eco. Tenemos un temito musical en punta y seguimos después con el programa. Muy bien. Un mensajito, Mar Daniel Ciscar. El profe dice, acabo de entrar en la sala de situación, me lo mandó ayer. De la provincia de Buenos Aires, 832 casos confirmados en Lanús. No es para asustar, es para que lo sepan. Es para que lo sepan. Así que bueno, ¿tenemos un temita musical preparado? Bueno, vamos a un temita musical, ya volvemos. We'll be right back.

Muy bien, seguimos aquí en Mos Radio por www.mosradio.com. Somos Escalada y su gente, una ventana al barrio desde los estudios de Mos Radio aquí en Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia, en Remedios de Escalada, 11:29 de la mañana de este sábado 20 de junio, Día de la Bandera. Y bueno, tenemos en comunicación una persona que es gratísima para nosotros, una persona que ha dejado una imagen impresionante dentro de la historia del Club Talleres, uno de los últimos campeonatos, quizás el último de los más importantes cuando Talleres asciende al Nacional B, pero él no jugaba, él armaba los grupos, él tuvo una trayectoria a partir de Talleres, y nos estamos comunicando con Daniel Córdoba. Profe querido, Fernando Sirigliano te saluda, Héctor Torres, desde aquí de Mos Radio, ¿cómo andás? ¿Qué pasa, mi viejo? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo anda, mi amigo Héctor Torres? ¿Cómo andas por ahí? Todo bien, profe, todo bien. Muy, muy bien. Bueno, y ahora que logramos la comunicación mejor, un poco este espacio es, como dice Fernando Sirigliano, buscar el Gen Talleres, y si bien el profe no nació en Talleres. No, yo lo tengo el Gen. Sí, obvio. Por eso quería cerrar ahí. Y si bien el profe no nació, digamos, en inferiores de Talleres, pero el profe fue parte importante y el Gen seguramente lo tiene también. Lo adoptó. Pero sí, muchachos, ahí fue una cosa de loco lo que yo viví, lo que hoy venía pensando, van a llamar a estos muchachos, me vino a la mente el esfuerzo que era para mí, porque yo, claro, tenía horas, cátedras en la Universidad de La Plata, tenía muchos compromisos, y lo que era ir a Escalada, ¿no? Bajar del micro o del tren en Constitución en Avellaneda, de ahí tomar el tren o tomar el 271A en ese momento. Qué grande, ¿no? Y bajarme. No, pero era muchacho, eran 3 horas, y yo digo, si hoy lo tendría que hacer, lo volvería a hacer. Y vos sabés que, a pesar de todo lo que ustedes pueden pensar, a pesar del lugar a donde vivo, a pesar de toda la evolución económica que uno tuvo, profesional, y yo no sé si 6 meses, no te digo un año, pero 6 meses no sé si lo volvería a hacer. ¿Estuviste 2 temporadas, sí, profe? Claro, estuve una temporada en donde Talleres de Escalada consigue el ascenso de la C a la B, y bueno, después con Don Miguel conseguimos el ascenso al Nacional B, y después, con el permiso de Don Miguel, yo sigo con otro maestro de la vida y del fútbol, como Jorge Ginarte, ya desaparecido, y estuvimos en Nacional B. No, es muy fuerte, lo que yo no podría explicar con palabras. Para mí, yo te digo la verdad, a pesar de que después me llamaron como técnico, hice un milagro increíble y lo saqué del descenso a Lanús. Yo, será por el esfuerzo que tenía que hacer, me quedó mucho más en la sangre lo de Talleres, Remedio Escalada, que fueron 2 años, que los 5 años, y después, ya como técnico en el 2012, sería el 6º año en Lanús, ¿no? Porque era mucho más duro lo que yo tenía que hacer en Talleres, mucho más duro. Y estoy mirando la foto de la Solo Fútbol cuando estaba festejando el campeonato, una foto tuya con el Tordo Blázquez, que hoy sigue de médico en el plantel de Talleres, y con Don Miguel y Uno Viriello, y uno pensando antes, cuando en los primeros días, cuando se estaba armando el plantel, ver a un técnico de la trayectoria de Don Miguel y del lado del palo de donde venía, con una idiosincrasia distinta, y tener un profe con la imagen que vos dabas sin conocerte, daba la sensación de que las cosas no iban a salir, pero salieron de maravilla. Y porque vos sabés que cuando Miguel, a mí me, un alumno en la Católica, tenía cátedra en la Católica y en estatal, ¿no? De natación y de fútbol. Ganaba por concurso, todo por derecha, y yo no tenía ni 30 años. Y un muchacho me alumno mío de la Católica le dice, Miguel, yo tengo un profe que la verdad es profe, pero es técnico, es el que me da fútbol a mí. Si usted quiere, se puede ir a su casa, este le prepara el equipo, se lo para, hace todo, usted viene, dirige la práctica de fútbol y después va al partido y olvídese. Entonces don Miguel me hace una entrevista. ¿Cuánto me ve llegar don Miguel? No, me ve llegar. Con, yo, pues, era verano, yo estaba trabajando de guardavidas también, todo bronceado, musculosa, musculoso yo, porque entrenaba mucho. El pelo hasta los hombros todo bucle, con reflejo. Te estoy hablando del año 86. Había que tener huevos para tener todo eso, ¿eh? Los reflejos. Tres aritos en cada oreja. El flequillo cortado a los príncipes valientes. Hoy sería un rolinga, ¿viste? Exacto. Y claro, 1,85 m. Todo bronceado. Y Miguel me miraba y decía, ¿estos? Yo después me dijo, este o es un genio o es un desastre de la vida. Yo como... Y después con el tiempo zafamos a Cambacera en descenso, que se iba a la D, y ahí don Miguel, bueno, ya se dio cuenta quién era, ¿no? Yo comenté lo mismo del primer día, profe, que te vimos entrar en el club. Dijimos, este es el preparador físico. A la gente de la banda le caíste espectacular. Esto es así. Viste, pero dijimos, ¿y este va a ser el físico? Porque creo que... No me acuerdo, pero viniste con un pantalón de varios colores. Habla muy bien de don Miguel Inubirielo, ¿eh? Sí, obvio. Un saco a cuadro, un saco de abrigo a cuadro, rojo y negro y gris, creo, sin mal no recuerdo. Con el pelo como le decís vos. Rojo, negro y blanco, sí, rojo, señor. Negro y blanco. Mirá, viste, recién lo comentaba. Con el pelo como decís vos, con ese corte de flequillo extraño. Y dijimos, este va a ser el físico de lo que pretendemos, o los dirigentes decían que va a ser el equipo sensación o campeón. Bueno, viste que tenemos prejuicio nosotros, pero un fenómeno. Yo la verdad no lo quiero manejar por el lado estadístico, eso lo va a hacer Fernando, yo lo quiero manejar por el lado de la persona que sos, del tipo que yo conocí, de lo que el profe le brindó a la gente de Talleres cuando nos encontramos en Necochea, que nosotros no teníamos ni un remedio para los dolores de los pibes, y nos encontramos con el profe, jugamos un amistoso. El profe es de Estudiantes de La Plata. Claro, el profe estaba en Estudiantes de La Plata. Jugamos un amistoso, creo que en la cancha de Matadero de Necochea. Sí, puede ser en Matadero, puede haber sido en cualquier lugar. Lo que pasa es que yo sigo siendo el mismo que viajaba en el 271A, ¿viste? Sí. Yo no he cambiado y eso es algo que el fútbol te pasa factura. Vos llegas un momento que... llegas a un nivel de trascendencia que ya es como que el mismo nivel te exige dejar de ser como sos. Y yo te digo la verdad, jamás, jamás, jamás dejé de ser el que ustedes conocieron. Entonces, claro, aparece un tipo con una imagen muy especial, con un carisma muy especial, con una buena dicción, como técnico, pasando por arriba a periodistas que parecían que eran dioses del fútbol y lo sabenlo todo. Sí. Y innovando sistemas tácticos, siendo también profe, manejando la psicología, manejando la sociología del grupo, y hablando en términos que por ahí ellos escapaban, le escapaban tanto al periodismo como a los dirigentes, como a los empresarios. Y viste, yo era realmente un tipo, encima honesto, un tipo peligroso para el medio, ¿viste? ¿Por qué peligroso? Sí, porque sí. Yo lo obligaba a todo. Te sentiste un bicho raro, ¿no? Claro, pero sobre todo, mira, yo no choreaba con los jugadores. No mordía nada. Los reportajes, cada vez que hablaba, los periodistas temblaban porque yo les repreguntaba y cuando les repreguntaba quedaban tecleando. Los empresarios negocio conmigo que lo hicieran ellos, pero yo no entraba en ninguna. Uh-huh. Entonces llegó un momento... que viste, dicen, sí, este es un fenómeno, este todo lo que vos quieras, pero este con este no hace negocio, con este tenés cuidado porque con este... A este no ¿me le, entendés? No llegó sirve un momento que me fueron dejando al margen, y bueno, encima, 3 años me paró la muerte de mi hijo del 98 al 2001, y después un accidente de auto me paró 6 años más, y bueno, después para volver, te imaginás que prácticamente nunca pude volver al por así decirlo, entre comillas, pedestal donde estaba, ¿no? Era muy, muy contestatario para esa época. Julio Grondona a mí me llegó a decir, vos sos el mejor de todos, ¿por qué no te callás la boca? Claro, porque vos y yo le dije, don Julio, yo digo lo que pienso. Pero y a usted no... jamás le falta el respeto. Eso si no este vos te callás la boca, ¿sabe qué? Estaría dirigiendo el Real Madrid o la selección. Y le digo, pero Julio, yo soy así. Y soy así. Y voy a ser siempre el mismo. No te quepa ninguna duda. Pero para el fútbol que nosotros estamos acostumbrados, vos no le servías, profe. Esto es así. Obvio. Es así. Para el fútbol, y cada vez menos. Sí, cada sí, vez menos le sirvo. Sí, sí, para sí. El fútbol de hoy, para la sociedad de hoy. Exacto. Sí, yo sí, soy sí. Como un perro verde, ¿viste? ¿Viste esos tipos que dicen? Sí, sí, sí. Este tipo. Mira qué barro. Este tipo. Pues, no me diga más, profe. Yo soy el negro Córdoba, loco. Sí. Fui negro Córdoba toda la vida. Y, uy, mira qué macanudo que es. Viene con gente por ahí de clase social media-baja y viste, yo te hablo igual. Y voy a dar una charla a Harvard y te hablo igual. Yo y a mí me importa tres pelotas. Si yo lo digo con todo el corazón, con toda la pasión y con todo mi conocimiento, mi experiencia, mi estudio. ¿A quién le voy a tener miedo? Eso lo conozco. ¿Me explico? Sí, profe, cómo no. Y más para los que te conocemos. Yo he vivido situaciones donde vos has estado en el mejor lugar de Necochea y vos dijiste, Sana, vení, sentate al lado mío. Eso a mí no me lo contó nadie. Yo lo viví, qué clase de persona es el profe Córdoba. Así que eso habla bien. ¿Y fuiste alumno récord, se dice así, alumno récord en la Universidad de La Plata durante muchos años, ¿no? ¿O seguís siéndolo? Sí, sí. Porque yo, mirá, yo tenía todos días en la facultad, porque la verdad siempre fui estudioso, siempre me gustó el aprender, el conocer, uh-huh. Saber es muy pedante, el conocer. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Era muy, muy, muy vago en las prácticas. Como yo había jugado casi todos los deportes, fútbol inclusive, sí. A nivel federado, por ahí las clases de vóley me aburrían. Lo más lindo... A mí me aburría, porque era como que... Y bueno, yo se bajaba el promedio, sí, tuve 8.54 de promedio, está entre los 10 mejores promedios de la historia de la facultad todavía. Sí, eso lo recordaba. Profe, volviendo a aquel 87-88 tan glorioso para nosotros y para vos seguramente, porque marcó un antes y un después seguramente en tu carrera, así lo vemos nosotros, vos nunca... Sí, no te equivocás. Cuando un tipo como vos, joven, que viene con todas esas ganas, con el respaldo de una persona como don Miguel Inoviriello y todo su cuerpo técnico, ves que en ese año se empieza a formar el plantel y te va cayendo tipo como Biaín, tipo como el Loro Roja, tipo como Frediani, tipo como Perrut, tipo de experiencia, el viejo Crespo... Y vos decís, desde tu interior, ¿cómo hago para manejar esto o se te dio todo más fácil? ¿Sabes qué pasa? Que yo no me la pasé estudiando, ¿viste? Yo soy un río de aquello, ¿me entendés? Yo... Lo digo, entendeme desde la mirada donde te lo digo, desde afuera lo mirábamos así. Obvio, yo si había que... La mitad del plantel era mayor que yo. ¿Me explico? Sí, con entonces, un recorrido bárbaro. Si uno va desde el que nunca lo hice, ¿no? Desde el pedestal de técnico, de profe, y se cree que, nada, ¿viste? Vení acá, Ovaldo, vení acá, Loro, vení. Ustedes los lunes, si no se puede mover. Tomá, agarrá la manguera y regala cancha. Vos crees que igual, andá, regala cancha. Así, era así. Sí, era sí. Textualmente así. Porque yo sabía que no le alcanzaba el domingo para recuperarse. El lunes no se podían ni mover. Entonces yo el lunes le daba una manguera a Loro Roja, a Ovaldo Biaín, a la Vinchuca Crespo, y le decía, muchacho, vayan a regar la cancha, miren, allá me parece que está muy seca, vayan a regar allá. Entonces iban y ellos hablaban y caminaban y hacían como un regenerativo, ¿viste? Y después con los más jóvenes entrenaba un poco más tratando de dosificar acá. Una cosa era el nene Zanetti, que era un animal, y otra cosa era el pastor Ortiz, que ya estaba grande y era muy flaco, ¿viste? Entonces, yo lo manejaba, lo fui manejando, pero ¿sabés que tenían todos esos muchachos? Tenían unos huevos bárbaros. Esos muchachos iban... El ejemplo típico, yo lo pongo y lo pondré, le digo, muchacho, yo salí vivo de la cancha de Chicago ganando 2-0. Así es. Rompiéndole el trasero a Chicago, que se comía a los chicos crudos, con nosotros que nos habían dado el vestuario local para poder escupirnos y putearnos, hice la entrada en calor del acondicionamiento previo ahí, con Mastrangelo que me decía, sos bravo vos, ¿eh? Él a mí, cuando Carozo Mastrangelo era un referí bravo, peleador. Sí, sí. Ustedes estaban matando en la tribuna, no. Y yo agarro a los jugadores y le digo, muchachos, esto es de nada. Cuando entramos nos quemaban los puchos en los hombros, nos puteaban, nos escupían. Y le digo, muchachos, esto es Vietnam. Y en Vietnam, la verdad, no ganaron los norteamericanos, ganaron los chinos. Porque yo decía los chinos. ¿Y sabés quiénes somos los chinos? Nosotros. Acá venimos y le vamos a romper el trasero a esto. Y sabés, cuando escuchaban eso, me corrían, me pegaban patadas por abajo. A esto le vamos a hacer 10 goles, decía yo, iba último en la fila, me pegaban piña en la espalda. Pero era así la banda, ¿viste? Era una banda terrible. Mirá, muy profesional, pero terrible. Profe, el sábado pasado tuvimos una nota con Pablo Serramía, que está viviendo en Córdoba. Pablo era uno de los chicos del club junto con Chodi, junto con Cuatrochi y otros pibes que iban surgiendo. Y Pablo nos decía, yo no jugué un solo minuto en ese campeonato, pero gracias al profe Córdoba me siento más campeón o igual que mis compañeros. Eso lo lograste vos. Es que esa es la parte social y psicológica que yo te hablé. Uno, hoy, si yo pudiese armar mi cuerpo técnico ideal, habría gente que se encargaría de muchísimos aspectos que yo en ese momento tenía que hacer solo, que era la parte psicológica y la parte social. Entonces, para mí eran más importantes los que no jugaban que los que jugaban, porque los que jugaban, además de ser los más grandes y tener más partidos, eran los que menos entrenamiento precisaban, y los que no jugaban eran los más jóvenes. Entonces eso lo laburaba bárbaro, y además le daba una bola bárbara, y además me quedaba con ellos. Pero además acordate que al principio empezó jugando un equipo, por ejemplo, yo me acuerdo, empezó Pepe Marrone, sí, y empezó el Nero Giles, por decirte dos fieras, dos fieras. Y después quedaron afuera. Y viste, ellos eran titulares, habían ascendido, y después el Pastor Ortiz va por el lugar de Giles, del lateral derecho, Marrone le da el lugar a Jauregui. Y bueno, y ahí laburando con ellos para que no se me caigan, viste, para dale. Y bueno, así fue, y así salimos campeones, y eso es lo mismo que transmito como técnico, es lo mismo. Después sí, determino quiénes son los 11, quiénes son los 18, determino los cambios, determino dónde nos paramos, la manera de jugar de acuerdo a los jugadores que tengo, porque no tengo un perfil definido, sino que como nunca pude armar el equipo de mi sueño, siempre llego a un plantel y juego de acuerdo a lo que me pueden dar los jugadores. Pero lo que digo es eso, fue una escuela para mí, ¿viste? Ellos me agradecen a mí, yo les tengo que agradecer a Talleres, a los dirigentes, a Ginarte, a Inomirielo, les tengo que agradecer a los jugadores, uno por uno, porque, ¿viste? Después uno es técnico, ¿no? Y le toca ir a Ecuador, por ejemplo, como fui, o a Perú o a Bolivia. Y el preparador físico tuyo, que por ahí no tiene mucha experiencia, te dice, ¿y qué hago con Juan Pérez? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Juan Pérez hoy pastorea, le decía yo. Es como las vacas, hoy va engorde. ¿Cómo? Me decía el preparador físico. Claro, con todas las ganas de entrenar, le digo, no, este no da más. Este, mirá, hizo el amor, te jugamos. Quedó hecho mierda, hizo el amor con la mujer, tiene 35 años, está hecho pelota, chupó, viene destrozado. ¿Sabés qué tenés que hacerle hoy? Hoy tenés que darle unos Walkman, en ese momento había Walkman, ¿viste? Yo que vos escuchabas música, sí. Y darle una manguera como yo se conviaí, siempre lo digo, y mandó la regala cancha. Claro, el pibe, el preparador físico, que no había gran diferencia de edad conmigo, pero no tenía experiencia, me decía, este está loco. Claro, no entiende nada. Este, ¿cómo no va a entrenar? Si no podía entrenar, vos no le podés pedir a alguien cuya mente, cuyo cuerpo y cuya alma, por H o por B, no está preparado para entrenar. Es como pedirle a un tipo que la mujer lo acaba de echar de la casa, decirle, vení que vamos a hacer 10 de mil. ¿Qué va a hacer 10 de mil si, ¿sabe qué? Está llorando en uno de los rincones del vestuario. Pero ahí tenés que ir y preguntarle qué te pasa y decirle, vení, ponerle la mano en el hombro y decirle, vení, son pelotudos, a ver qué cagada hiciste, hermano. A mí me pasó en Ecuador. Yo en Ecuador terminé arrodillado al lado de una cama de una mujer que recién había dado a luz para que por favor lo perdone el esposo, porque el esposo estaba llorando por los rincones del club. Quiñones se llamaba el muchacho, era delantero. Un sí. cabecetacho, un estúpido. Pero bueno, son experiencias que te da, ¿viste? Y vos tenés que... Uno no nació de un libro, ni nació de la universidad. Uno se crió en la calle, un vago, un atorrante, estudiando, pero vago y atorrante al fin, jugaba en las plazas, recibía piña y pegaba patada, etcétera, etcétera. Todo eso te dice toda una escuela de vida que no se puede transferir, ¿viste? No, yo tuve la suerte de vivirla así, ¿no? Esa escuela de vida que decís vos, profe, lo trasladaste después a ese plantel, porque más allá de lo futbolístico, que fue exitosísimo y que fue una de las glorias más importantes que nos tocó vivir, te doy un ejemplo. Yo tengo a mi suegro que todavía está vivo, que me contaba, él como integrante del Círculo Socio Vitalicios, que cuando ustedes llegaban, eran muy reticentes a darle de comer a los jugadores porque siempre le hacían lío y esas cosas, pero decía el nivel que tenían ustedes como plantel hacia ellos, que le daban la comida con tanto amor, era realmente envidiable. Y dijo, y me decía, si hablas con él, por favor, recalcáselo, porque siempre lo comentábamos, el nivel de agradecimiento que tenían hacia ustedes, y era recíproco con el Círculo Socio Vitalicio de esa época. Pero obvio, después, aunque no le guste ni escucharlo a Lanú, en Lanú lo mismo, nos daban de comer los vitalicios a nosotros. Y yo agarraba a los jugadores y le decía, muchachos, esta gente, esto, pusieron baldosa acá, ¿eh? Es lo mismo que decir Escalada, esto que nos dan de comer, vieron este club cuando estaban haciendo un tablón más un tablón, ¿eh? Así que acá estos hombres, lo mínimo que merecen es el respeto y la educación, y entonces... Como eran jugadores, aparte el que jodía, yo te digo, los mismos jugadores, en algún momento Ariel Rodríguez, en algún momento el Paraguas Cardoso, en algún momento fueron agarrados del cogote, ¿viste? ¿Me entendés? Y me dicen, profe, vos quédate acá, me dicen, lo más grande. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No se van a pagar? ¿Qué, se van a cagar trompada? Cáguense a trompada, yo no veo nada, no tengo problema. No, vamos a agarrar el cogote un par. Claro, Arielito Rodríguez era un jugador para Talleres que era Maradona. Sí, terrible, ¿viste? Enano. Pero era bravo, ¿viste? Se hacía chaca 2x3. Y el Paraguas Cardoso tenía como 400 novias, 800 millones de hijos y 4.000 quilombos. Y vivía entonces en, un día lo casaron en Irak. Al Paraguas. ¿Eh? Y vivía en Irak. Sí, qué sé yo. Había y lo casaron al Paraguas y a Ariel Rodríguez lo casaron del cogote a los dos en el country. Cuando íbamos a concentrar ya los finales de campeonato, y le dijeron, escúchenme, ustedes son nuestra carta de triunfo, nosotros nos rompemos la pata para que ustedes hagan los goles, déjense romper la pelota porque si no, los vamos a cagar a trompada. Y lo cazaron del cogote, ¿viste? Y así son los grupos, pero así, desde una división de secundaria, una división inferior, un plantel de primera, si vos no tenés los líderes positivos ganadores que yo tenía, ¿me entendés? Yo tenía Ovaldo era una fiera, ¿viste? Ovaldo se infiltraba las dos plantas de los pies para entrar. Es cierto, y para infiltrarse tenía que morder una madera de cómo le dolía, se infiltraba la rodilla. Todos los partidos. Jugaba con una planchola en un dedo, no me olvido más, con las plantillas. Un tipo tenía problemas en los pies que se le trasladó a la rodilla. Por eso jodo tanto después de mucha experiencia con el osteópata, y que los chiquitos de inferiores vayan a un osteópata y tengan plantilla todo, porque ahí se va formando todo. Es como la ortodoncia, pero en vez de la boca, es la ortodoncia del esqueleto, los pies. Y bueno, ¿viste? Y cuando vos tenés un jugador así, entonces la agarra y decís, che, la concha de tu... Perdón por la boca, pero era así. Dale, que escuchame, no se escucha la puta nadie, que te parió, aquel hijo de puta... El profe tiene 40 años, ya salió campeón con San Lorenzo, con todo. Va a entrar a la cancha con 400 inyecciones porque no da más. Y vos no querés hacer un pique más, corre, porque si no nos vamos a quedar trompados nosotros dos. Mirá, era así, ¿viste? A raíz de ¿me entendés? Cuando vos tenés los grandes y los grandes son de fierro, ¿cómo no van a correr los chicos, papito? Yo hice un par de pretemporadas con los jugadores, yendo como dirigente, en algún momento como presidente del club. Y a esto que le comentás vos, profe, un día el profe González, el técnico era Videvich, creo, estábamos en Necochea. Y el profe González había descubierto en San Clemente un pato a la orilla del mar, en el fondo, 14 kilómetros justo, había 7 kilómetros justo, había un pato, que era un puesto de panchos, ¿sí? Entonces el profe González dice, bueno, muchachos, hoy vamos a hacer 14 kilómetros, pero kilómetros cortos. Un chiste, una pavada, ¿no? Arrancan todos los jugadores y atrás de los jugadores arranco yo. Arrancó Sanatorio a correr. Llegué con lo último. Fui y vine, profe. Arruinado, me quemaban las piernas. No daba más. Después que se terminaba la práctica, se hacía una charla de esto y lo otro, ¿no? Y los jugadores comentaban que estaba Colón de Santa Fe, me acuerdo. Colón de Santa Fe entrenando con nosotros. Y el narigón, el número 9 de ellos, que era Müller. Carucha Müller. Me regaló una camiseta, porque ese día me vio a raíz de lo que te voy a contar ahora. Colón estaba al lado nuestro y este Carucha viene y pregunta en el grupo que quién era yo. Entonces yo le digo, yo soy el presidente del club. Ah, dice, está corriendo, dice, para cuando le vengan de vuelta los cheques. Le digo, no, ¿sabes por qué estoy corriendo? Porque si yo con 30 y pico de años, que no tengo ni idea de lo que es patear una pelota, que nunca corrí nada, hice 14 kilómetros, los jugadores de Talleres, cuando se acuerden de esto, tienen que correr 50. Que creo que es un poco lo que transmitís vos con los pibes más grandes del plantel. Obvio, eso sí. Cuando vos bajás líneas claras, cuando la línea es clara y los líderes son positivos, puede ser que otro equipo que tenga las líneas claras, líderes positivos y más talento en cancha, te gane. Y sí, puede pero ser, sí. Ojo, no van a ser muchos, No, no van a ser muchos. Obviamente. No van a ser muchos. Porque no hay mucho de esto. Y cada vez hay menos, Profe, cada vez menos. ¿Qué te quedó de pero no a nivel nacional, a nivel mundial cada vez hay menos. Sí, sí. ¿Qué te quedó de aquel campeonato? ¿Qué resaltás? ¿Qué partido decís, este es el partido clave? ¿Cuál fue la bisagra? ¿Fue hasta la final palo y palo? No, para mí, yo dije, este equipo no, es imbatible, este equipo es ganador, este equipo cuando con Chicago. Para mí, ese fue el partido. Ese partido, siempre cada vez que lo veo a Mastrangelo, ya sea en los veraneos, cuando lo veo donde lo veo, le digo, che, ¿te acordás pensar que nosotros salimos peleando con la barra que entró? Éramos él y yo. Ahí al vestuario, no pasaba nada. Él contaba la sobita y me decía, no pasa nada, negrito, si querés venir, entre nosotros dos nos bancamos todos. No me olvido nunca más. Yo, para mí, ese partido, que fue una guerra adentro y afuera de la cancha, ese partido... ¿Pero con qué autoridad lo ganó el equipo, Porque eran hombres, ¿viste? Porque cuando uno habla de hombría, no habla de... Porque la gente se equivoca, pero dice, no, porque pegaban patadas. No, iban fuerte, corrían, metían. Un par de jugadores pensaban un poquito más. Otros tenían un poquito más de talento y de frescura o de juventud. Y entonces, viste, cuando vos todo para el mismo lado y todo con agalla, es muy difícil que te vaya mal. Por eso yo digo, cuando hablan, viste, de Bianchi, yo lo respeto a Carlos, ¿no? Pero yo se lo dije, el Vélez de Bianchi, y el Vélez de Bianchi, ¿sabes qué? Eran todos unos pedazos de salvaje que tenía que pararlo, pero lo tenía que parar con los SILF de Estados Unidos hoy, ¿viste? Y después en Boca otros pedazos de salvaje que yo conocía varios, Palermo, sí. El mismo Riquelme, conocido mío, ¿no? Diego Caña, Rabarrena, y el Negro Ibarra, que lo tuvo en Colón, que yo digo, este equipo, ¿qué le iba a decir? ¿Viste? Lo ponía cada uno en su puesto y me decían, y bien, si no trabaja nada, ¿y qué vas a trabajar con esos jugadores? ¿Me entendés? Era como que Miguel y no Miguel tuviese que trabajar el campo con el Pastor Oti de 4, Biaín de 2, Pizarulli de 6 y Zanetti de 3, que era el único que más o menos había que dar una indicación porque se pasaba de vuelta porque le sobraba. ¿Qué iba a trabajar? ¿Con quién iba a trabajar? ¿Con Jauregui de 5, Marrones? ¿Con quién iba a trabajar? ¿Con Freliani? ¿Con quién iba a trabajar? Con él. Le tenía que hablar a Ariarrito Rodríguez, a Zanetti y al Paraguay Cardoso. Todos los demás tenían 40.000 años de fútbol. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir al Nena Roja? Meté diagonal acá, fíjate. Ese... Si era goleador, fue goleador toda su vida. Ese partido con Chicago, a mí me contaron que hubo lío en la tribuna. Sí. Le contaron. Sí, te contaron. Sí, claro. Y le contaron hasta 10 para que se... Y la gente que escucha es estúpida. Mamita. ¿Sabés cómo salimos? Ustedes, la verdad, no sé. Porque sé que lo vieron al final del partido. Ustedes, el partido de ustedes en la tribuna... O sea, después del penal antes. De Biaí no vimos nada. Claro, terminó antes. El partido de usted terminó antes. Pero el partido nuestro, que terminó después y que salimos... ya con la cancha vacía, no nos tiraban piedra, nos tiraban directamente ladrillo desde la platea de Chicago. Yo salí con un bidón en la cabeza, me acuerdo, junto con Mastrancho y con los niños fuimos los últimos en salir, y los negros querían subirse y meterse a la cancha, y salimos a las 10 de la noche, todos tirados en el piso del micro y encima recontrabombardeados a piedrazo. Profe, a las 10 de la noche. Un partido que me terminaba a las 5 de la tarde. ¿Sabés a qué hora llegué a mi casa ese día? Sí, no sé, al otro día. A las 11 de la noche. ¿Sabés por qué? A lo mejor no te acordás. Mi hermano en ese momento se descompuso, con lo que entendíamos que era epilepsia, y lo tuvieron que llevar a la enfermería de Chicago y se vino con usted en el micro. Y 10 o 15 de nosotros, los más amigos, los más cercanos, más familia, nos quedamos hasta que no nos dijeron que la delegación se había ido. Nos quedamos, creo que había un jumbo ahí en la avenida San Martín, a 10, 15 cuadras en la cancha de Chicago. Nos quedamos ahí y cuando el plantel se fue, y con el plantel se iba mi hermano Pata, recién ahí volvimos a escalar. No, me acabo de enterar ahora, no, nunca me enteré de eso. Recién volvimos a escalar. Es más, prácticamente caminando la mitad del camino... hasta que nos levantó un verdulero a la altura del Mercado Central, por ahí, y nos trajo, nos cruzó el puente de la Noria y nos dejó en Rodríguez y Camino Negro. Mira vos. Profe. En ese momento, Camino Negro no es el Camino Negro de ahora. Ahora es Manhattan, no olvidate. Ahora es Manhattan, no. Sí. Ahora es Beverly Hills. Sí, señor. Profe. Es Hollywood. Profe, ¿cómo fue la vigilia de la final, que se suspendió en varias oportunidades? ¿Cómo mantuviste al plantel atento para jugar y para tener todas las pilas puestas? ¿Qué soñabas? Yo sabía que tenía el as de espada más importante que puede tener un preparador físico o un entrenador o un técnico en el fútbol, que tenía el grupo unido y tenía el grupo con hambre y tenía el grupo con coraje. Entonces cuando tienen eso, tenés que buscar nada más que la palabra justa a cada uno. Por ejemplo, yo Valdo Villarín le decía, ahora vos la final seguro que te vas a cagar porque guapeaste todo el año, pero en la final vos te vas a cagar. Y era como decirle, meter el dedo en el culo. Claro, a vos Pizarulli, seguro que vas a decir que tenés líquido en la rodilla y no vas a querer jugar. A vos Potorostis, seguro que hay que pegar 40 patadas por partido, en la final te va a cagar, no vas a pegar ni una. Vos Zanetti, que decís que corré, seguro que en la final te cagás y no vas a correr ni un metro. Y así pasaba uno por uno y le metí el dedo en el trasero, ¿viste? Y me puteaban. Claro, decía, pero algunos me trataban de ustedes y los otros, pero callate vos, ¿qué hablás? Si vos sabés cómo corriste en el Matadero, corriste en la Ferré, corriste en todo el así. Sí, seguro, ¿eh? Seguro que el primero que entraba al túnel era yo. Giles, le decía. Si ustedes iban toda la cancha y el último que entraba al túnel era yo, con el referí. Así que te me van a... Y así, bueno. Una cosa muy alegre, ¿viste? Como cuando íbamos al country, en esas famosas concentraciones, que la verdad el grupo tenía unos excesos, comían asado, ¿viste? Y yo el primer jueves me calenté, ¿viste? El primer jueves. Y fueron y le ganaron, el primer jueves fueron y le ganaron, no me acuerdo a quién de visitantes, pero jugando un partido de acero, ¿viste? Era. El segundo jueves también me calenté, pero un poquito menos. También ganaron. Ya el tercer jueves le decía, el vino se lo servía yo, muchacho. Coman asado yo. Por poco, viste, claro, a mí que me carajo me importaba si sabía que dos días después iban a entrar fiera a la cancha. ¿Me entendés? Sí, cuando sí, vos sí. tenés fiera... Aparte era imponente ver a ese equipo entrar con esos jugadores. Para nosotros, los hinchas de Talleres, era imponente. Y aparte, profe, entendé que veníamos dulces de otro ascenso. O sea que fue redoblar la apuesta. Pero vos sabés lo que era. Mirá, yo con Don Guino viendo recorrí todo, absolutamente todo el Gran Buenos Aires para armar ese equipo. Fuimos a concentraciones de Español, de otro equipo, de otro, hablando, que no, que acá. Don Miguel me preguntaba por él, por jugadores que él no junaba y que estaban en categorías superiores, pero ya en descenso, como el gringo vi ahí. Y le digo, tráigalo, qué sé yo qué. Y eso que nosotros nos tuvimos que bancar algo, que después salió bien, porque atajó penales fundamentales, pero el para mí el que era el mejor arquero de la categoría, que es Ramón Iglesias, que no ponemos la vértebra, nunca se curó. No, ¿me explico? Sí, nunca sí. se curó. Y imagínate, terminó siendo el Tarta uno de los que atajó penales clave, como Comorón, qué sé yo, en el último minuto. Cosa que Xavi no quiere entrar. Y que vino con mala prensa, ¿eh? Y que vino, ¿te acordás que vino con mala prensa Quiroga? Sí, la gente sí, mucho no lo quería. Sí, sí. Aparte tuvo el incidente del partido después de Olboy, ¿te acordás? Claro, sí, que sí. Sería, sí, sí. Era ¿cómo para no me voy a acordar? Si me dice el Tarta, me dice, viste que era. Espalda era con espalda, profe, ¿no? Me dice, vení. A mí, le digo. Sí, vení que hay quilombo afuera y el único que sé que no va a arrugar es vos, vení. Y salimos. Y sigo sacando el reloj, ¿viste? Y decía, ¿qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa conmigo? Que dicen que fui al bombo porque se me escaparon dos pelotas. Si hay que pelear, peleamos. Y claro, yo estaba al lado de él. Y si había que pelear, peleaba. Eso fue con nosotros. Eso fue con nosotros. Eso fue con nosotros. Claro, sí, yo no sí, sé sí. si estaba vos. No, pero me contaron. Alguno de ustedes está igual. Me contaron. Pero yo muerte con el jugador, ¿te imaginas ese jugador después? Olvidate. Ese jugador después, por mí, salía para tirar tiro. Profe, nosotros, ese día yo estaba ahí porque fue en la entrada al vestuario. En bien vas a ingresar al túnel, al vestuario. Y cuando lo vimos venir en cuero a Quiroga, ¿viste? Nos miramos y dijimos, a este lo tenemos que matar o matar. Sí, ¿viste? Sí. Pero cuando ¿qué viene después? Claro, pero cuando el tipo vino, habló con nosotros y se puso firme, dijimos, no, a este tipo hay que respetarlo, este defiende la camiseta nuestra. Nos hicimos los boludos y nos fuimos. Aparte nos hicimos los boludos. Tenía unos brazos más grandes que mi pierna. No, pero además era... A ver, yo me daba cuenta que... Yo te digo por qué de plano lo banqué y lo descarté. El compromiso de él era muy grande... con Osvaldo, con el perro, con los grandes, sí, con sí, Osvaldo, sí, sí. con el perro, con Pastor, con la Vinchuca, con Máximo Pizzarulli, era un compromiso muy grande, ¿viste? Entonces ese compromiso era imposible que le fallara, él podría fallarse él mismo, podría fallarle a cualquier cosa, pero no creo que le fallara a los compañeros, no. Era imposible. Y hoy en día imposible. Es un tipo... Un día, hoy en día es un tipo reconocido porque cada vez que viene al club se va lleno de abrazos, de reconocimiento, la gente lo tiene muy presente a Tomás. El tiempo cura todo también. Sí, sí, sí. No, pero aparte no fue nada, fue ese día por los comentarios y nosotros que pensamos que era algo futbolístico, puede pasar. Cuando sale un jugador que te viene y te enfrenta y si te tiene que pelear, te pelea, dijimos, esta es la camiseta nuestra, la defiende, olvídate, no hay forma. Y nos fuimos. Y vos sabés que en ese partido... ¿te acordás que dos pelotas relativamente fácil se le van de las manos? Sí, sí, sí. Y terminan siendo gol, ahí nace la polémica, ¿no? ¿No fue con Argentino Rosario? Con Olboy. Porque y después... Sí. Me acuerdo, Serna fue el que hizo los dos goles y no jugó nunca más después. Nunca más. Y después fuimos allá a Estudiantes de Buenos Aires y bueno, se dio el milagro ese de que terminábamos en el partido de desempate, y le digo a Miguel, de acá vamos todos, ahí me salió algo de Subeldía, viste, de acá vamos todos al hotel, que jugamos el miércoles acá, vamos todos al hotel de una, no queda nadie afuera, lo engordamos, lo tenemos nosotros, y los tenemos que matar a todos, y bueno, Y así fue un partido terrible. Yo creo que a nivel de juego y de individualidades, sobre todo en ataque, ellos tenían mucho más. Tenían un jugador Bustos que realmente jugaba muy rápido, muy bien. Sí, muy rápido, sí. Y tenía jugadores de experiencia también. Era un equipo que por algo había llegado ahí, Almagro. Y el mejor jugador... Pero bueno, fíjate vos que termina pateando el último penal, el que hoy, después de dirigir selecciones y mundiales, termina, y además jugar un mundial, pero no como 10, como líbero, hoy termina siendo una persona con la que yo más me comunico, con Gustavo Quintero. Gustavo Quintero, sí. ¿Me entendés? Que también tuvo pocos minutos y relativamente, yo se lo comentaba a Gustavo porque hablé hace poquito con él, tenés la foto del campeón. Claro, sí, él pateó el último penal. Por eso. Pero, ¿sabés cuál es el tema? Hablando de lo que vos decís, profe, la confianza, el pibe que entraba 10 minutos de vez en cuando, patea el penal más importante de ese torneo y le da el campeonato. Quedó en la foto para toda la vida. Sí, señor. Gustavo tenía otro tipo de carácter y de personalidad muy distinta a lo que la banda exigía. Sí, sí, la banda exigía que eran todo indio, tehuelche, kamikaze, camboyano, que te arrancaban las piernas. Entonces, a los que eran medio... distintos. Distintos, había que acomodarlo, ¿viste? A Ariel lo acomodaron, era titular. Al paraguayo lo acomodaron, al Lene Saletti lo acomodaron. Pero claro, Gustavo era un jugador muy frío. Sí, era frío. Una gran técnica, muy frío. Pero... no, al no jugar, no tuvieron que acomodarlo. Yo estoy seguro que si hubiese jugado y él quería jugar a lo que jugaba él, le hubiesen pegado también, como Ariel y al paraguayo y a Zanetti, dos o papo. Era otro tipo de y jugador. ¿Y sabés cómo corría? Otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador, con otra escuela, de Rosario, viste, sí. Que era, en ese momento Rosario era otro fútbol. Y bueno, no, pero después las pretemporadas, cuando íbamos a correr ahí al Parque Loma, cuando íbamos a correr, me acuerdo que yo corría con los jugadores a la par, cuando íbamos a correr desde la barrera esa que está en el camino para Ezeiza hasta donde está el predio de selección, íbamos y veníamos las pretemporadas, sí. Una cosa loco. El Tordo Blas, que sigue siendo homosexual, Blas que no. Sí. Confirmado. Eso no cambió. No. Cuando vi atajar al pibe en Colón, qué alegría me dio. Porque yo a los pibes los conocí de chiquito, ¿viste? Claro, no, está sí, colaborando, sí. Seba Blas, que está colaborando como entrenador de arqueros de las divisiones inferiores junto con Roberto Besazo. Mirá vos, ¿y hoy quién es el técnico de Talleres? El Fito de la Pica. Ah, no sabía, no. ¿Sabes por qué? Porque... yo, a ver, trato de ser muy objetivo en lo que yo miro, ¿me entendés? Entonces, por ahí hay cosas que ni siquiera llego a enterarme, ¿me entendés? Sí. Porque hay tanto fútbol, ahora no, pero hay tanto fútbol. Terrible. Y tanta, a mí te digo la verdad, y esto lo digo con mucha humildad, me llaman y me preguntan, ¿qué te parece allá? ¿Qué te parece vos? ¿Qué te parece el Real Madrid? ¿Qué te parece? Y por ahí, nunca me preguntan qué me parece Talleres de Escalada. Entonces yo por ahí, exacto, le pierdo la ficha, ¿viste? ¿Me entendés? Empezamos con el Pirata Sorno más, no le fue bien, y bueno, después se trajo a Fito, que enderezó el barco. ¿Viste cómo es el fútbol? Son los mismos jugadores que trajo el Pirata y no se le dio. Y vino Fito y lo ordenó y se le dio. Y viste, yo creo que en esto del entrenador es una... ¿Sabes qué pasa? Muchos son entrenadores, pero no son conductores. ¿Me explico? Sí, eso es claro. Tenés que tener las dos cosas. Sí, no puede ser. Yo te lo digo porque trabajé con un técnico como Miguel Russo. Y hoy Miguel Russo, vos lo ves, que campeón con Vélez, que la Copa Libertadores con Boca, que era campeón con Boca. Y yo te digo, nunca condujo un grupo. ¿Me entendés? Sí, sí. Esas dos cuestiones que vos decís, ¿te la dio como plataforma para tu vida profesional, Talleres? Claro. Ese taller. Porque encima, mira, después de Talleres, yo aprendí mucho con Miguel de Organización y Selección de Talento. Y con Jorge Ginarte aprendí mucho de cómo con poco llegar a clasificar como clasificamos en el dodecagonal, que fue un milagro. No sí. tenía que ir, jugábamos con los suplentes de la tercera de Vélez, qué sé yo, ¿viste? Y Jorge era un maestro planteando partidos, yo aprendí mucho con él también. Pero, claro, con Don Miguel yo hacía casi todo. Después me toca Russo Manera, hacía directamente todo. Después, cuando Estudiantes se queda sin técnico y nadie lo quería agarrar, porque si iba el descenso nuevo, era número puesto, nosotros sacamos el 95% de los puntos, imagínate cómo estaría, y llegamos uno de promedio. Para mí pasar de profe a técnico era como decir, hago lo mismo, ¿me entendés? Si yo los hacía correr, está bien, los hacía hacer pesa, está bien, los hacía trabajar con pelota, está bien, los hacía trabajar tácticamente, está bien. ¿Y qué no hacía Daniel Bo? Yo no me metía ni en el armado del equipo, ni dirigía las prácticas de fútbol. Pero después lo hacía todo, antes y después de las prácticas de fútbol. Entonces cuando me toca ser técnico, para mí era lo mismo, ¿entendés? Era como seguir haciendo lo mismo que hacía desde otra responsabilidad. Nada más. Profe, para ir cerrando y agradeciéndote el espacio, la nota y este excelente y lindo momento que estás haciendo pasar, ¿qué parte de tu corazón ocupa Talleres y por qué? No, primero, Talleres ocupa. Yo digo que hay dos equipos que a mí me marcaron. Primero, uno, porque los momentos que viví fueron muy fuertes, que fue Colón de Santa Fe. Estuve 6 meses nomás porque el presidente es insufrible, tenía contrato por 2 años, dejé en vez. Esas son las cosas que, en vez de valorar en mí, después van al comité ejecutivo y critica. ¿Cómo se te fue Córdoba? Si hizo una buena copa. No, pero sí, muy buen técnico, pero ¿sabes qué? Muy conflictivo. Yo no tengo conflicto con nadie. Lo que pasa es que si vos te toca un presidente como Barrio Nuevo, un presidente como Viñati, un presidente como Russo, el pelado de Telanú, que son insufribles, ¿qué querés? ¿Que me lo banque? Yo me lo banco un poco, un mes, 2 meses, cuando siguen diciendo pelotudeces, y vienen y me piden cosas que yo no voy a hacer porque para mí primero está el equipo y no el interés de nadie, o el preferido de nadie, o el negocito de nadie. Entonces llega un momento, viste, que ellos dicen, no, con este realmente vamos a dejarlo, y llega un momento que, claro, cuando uno se mete en los negocios de los otros, viste, a mí me han obligado a poner jugadores, puse dos veces, la tercera vez lo mandé a carajo, a cualquiera de los tres que está, ¿entendés? Entonces lo que yo digo es, cuando uno es capaz de dejar un contrato, yo en Colonia, en Chacarita, en los dos, dejé ya firmado los contratos, $360,000 en cada uno. ¿Por qué? Porque me quería armar el equipo, el presidente, y ya si me viste el boludo como el 99% de los técnicos, hoy tendría $700,000 más, andás a ver invertido en qué, y sabés que tendría el beneplácito de todos los presidentes porque se hubiesen enterado que yo me dejaba poner los jugadores, entonces, con Córdoba, bueno, o me dejaba armar un poco el plantel. Un día, yo te conté una anécdota, un día me en la NU, cuando estaba de técnico en la NU, me ponele que yo pido 3 jugadores. Entonces, vienen los 3 jugadores y vinieron 7 más que yo no había pedido. Entonces me pregunto un periodista partidario, digo, ¿estás contento con los refuerzos? Y yo digo, sí, con estos 3 sí. El resto lo trajo la dirigencia. ¿Cómo lo trajo la dirigencia? Claro, le digo yo. El dirigente está por sobre mí y es el que maneja la divisa del club. Si el dirigente se le ocurre traer 20 jugadores más, yo no tengo nada que decir. Después, lo que yo no me voy a bancar es que me pida que jueguen. Claro. porque el equipo lo armó yo, pero el dirigente tiene más autoridad que yo, y él sabe el presupuesto que hay. Yo estoy tranquilo porque pedí tres y me trajeron los tres. Después, si la dirigencia quiere traer más, ahora que después, no les quepa ninguna duda que si son los mejores van a jugar, pero si no son los mejores los pueden haber traído Dios, que no van a jugar, ¿eh? Y bueno, dicho y hecho, no lo puse y me tuve que tomar el palo. Pero bueno, eran tres contratos, $360,000 que dejé. El de Lanús también si era por 2 años. Saca la cuenta. Hoy, un palo y medio de dólar, más o menos. ¿Sabés lo que hacés con eso hoy? Soy onazi. Pero bueno, yo sí, viste, yo tengo esos principios que en el fútbol están mal vistos, porque son principios que joden, viste. Son principios que le y vuelvo a la pregunta. Para mí Talleres de Escalada es lo que más esfuerzo le tuve que meter. ¿Por qué? Porque como les conté al principio, era salir a las 5 de la mañana de La Plata, tomar el tren rápido a las 6, llegar a Constitución y ahí o tomar el tren que venía para Escalada o bajar en Avellaneda, ir corriendo a las 6 Independiente o caminando rápido y tratar de agarrar el 271A. Después, para volver, lo mismo otra vez. Yo hacía un curso en Vélez y había que tomar 2 micros para ir a Vélez y después volver, y teníamos que dormir con Gustavito Quintero y con algún que otro pibe más abajo de las tribunas, que se llovían todas las piezas. ¿Se acuerdan cuando estaba la concentración ahí? Sí. Abajo de la tribuna. Entonces, después ir a buscar la... Bueno, se nos terminó la batería, pero estaba lindísima la charla. Nos pasamos casi 22 minutos de nuestro horario, pero bueno, valía la pena la charla con el profe. Les agradecemos este día que ha pasado. Hemos cumplido con todos los invitados. Hemos tenido la chance de escuchar todas las voces y esperemos que le haya gustado este Escalada y su gente. Nos reencontraremos el sábado próximo a partir de las 9 de la mañana por www.mosradio.com. Aquí mi nombre es Fernando Sirigliano, el programa de Héctor Torres, Escalada y su gente. Hasta el próximo sábado. Lindo, ¿no? Lindo, lindo programa. Lástima, bueno, no dio más la batería del celu. Gente, nos estamos encontrando el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana para hacer otro programa más de esto que es Escalada y su gente. Chau. De mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Perro, cumbia, cajetea la piola, gato. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.